por los pasados 2 años. Con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey, Moisés. Yo soy Francisco Espinosa y están escuchando el podcast de Comic Conexión. Exacto. Que normalmente se transmite los miércoles a las 6 de la tarde por tu radio online, pero esta semana, siendo la semana de la epidemia zombie en la Ciudad de México, nuestra jefa tuvo a bien decir, dejarse llevar por el pánico y decir, exacto, esta semana no se abre tu radio online. Pues no es tanto eso, compadre. Ella sí vive con sus papás, y sus papás, ajá, son doctores, y sus papás le dijeron, nena, es miedosa, de aquí no sales. Es miedosa. Pues mira, yo la culparía, pero como yo me estoy huyendo hacia mis tierras... Sí, maldita rata. No la puedo culpar demasiado. Efectivamente, me estoy yendo de vacaciones, huyendo de la epidemia zombie a Cancún. Y déjenme decirles que acabo de salir de la sartén para caer directo al fuego, porque pasar un rato con mis papás es mucho peor que cualquier tipo de epidemia, catarro, gripa o lo que sea que pueda pero suceder. Pero apenas tosas te van a llenar de caldito de pollo, exacto, de cariñitos, exacto, y te van a decir, ¿quién quiere a Carlitos? ¿Quién quiere a Carlitos? Nadie. Sí, no, también. Nadie. Pero no hablemos de eso, porque estamos aquí para hablar de lo que verdaderamente importa en la vida, y esos son los cómics. Por ende, el nombre Comic Conexión. A ver, ¿qué les puedo decir? Pues hay muchísimas cosas de qué hablar. Primero, de nada, para empezar, dar las gracias a todas las personas que nos siguen escuchando, a las personas que están encima de mí cada vez que me tardo un poquitito en subir el podcast. Bueno, un poquitito es poco. ¿A dónde, ¿no?, lo subimos? Porque como 4 días después. ¿A dónde lo subimos? http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio. comiconexion.blogspot.com. Exacto. ¿Y las quejas llegaron a dónde? comic-conexion@hotmail.com, que curiosamente ese también es nuestro Messenger, exactamente. Y déjame decirte, habrán sido 4 días, pero 2 de esos días, alguien estuvo pedaleando su bicicleta todo el día, claro, haciendo su no, clase, claro, de spinning, yo y edité, no hizo absolutamente, claro, nada. Claro que no, yo agarré y desde que llegué ese jueves en la tarde, ¿qué hiciste? Corté el programa para dejarlo más o menos en un tiempo... ajá, razonable para la edición y mandártelo. Eso es, exacto, lo que hice. Entonces, el problema no es que... no hiciste nada. Claro que sí. ¿Me lo hubiera no, llevado no, yo? Claro que no. No es cierto. Bueno, pero, está bien. ¿Sabes qué? Entonces, no tomes con la bicicleta. Pero he afortunadamente, dicho, nuestro gran amigo Lioco lo subió a la media hora. Así. A su a la página, Covacha. Que es La Covacha. Que es... no me acuerdo, pero... pero La encontrarán Covacha. Encontrarán en el blog roll del blog de Comic Conexión, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ahí van a encontrar La Covacha, que sube cada semana sin falta con mi conexión, así está, como los otros programas de cómic que se transmiten por internet, incluyendo el de la buena gente de Destripando. Exacto, saludote. ¿Quién más está por ahí? La gente, ¿no?, ajá, los de Comic Corp. Ah, y no te olvides del favorito de nuestro buen amigo Copke. Claro, claro, el Capitán Pada. Claro, claro, porque él es mucho, exacto, mejor. Exacto, él es la mejor. Neta. Nosotros no pintamos nada frente al, no, Capitán Pada. Porque tú sabes, leer Wikipedia es muy fácil. Sí, es lo sí, que sí, digo sí, yo, pero bueno. Toda la información. Bueno. Pero de todas formas, sí, también a la gente de Comicorp, por parte del gran Dragón Azul, también cada semana sube nuestro programa a su blog. Muchas gracias. También está en el blog roll de Comic Conexión. Entonces, perfecto, pues muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Y sobre todo, que acá se tomaron ideas, un tiempo, compadre, en esta semana, ajá, para escribirnos, sí, y participar con nosotros y decirnos que quieren. ¿Qué podían querer? ¿Qué podían querer? Podían querer muchas cosas. Podían querer el 15% de descuento en Sci-Fi Comics. Podían querer una... ¿Por parte una de quién? Por parte de quién, nuestro querido amigo Alfredo Ramos. ¿Y dónde se encuentra Sci-Fi Comics? Sci-Fi Comics se encuentra en Colima 365, local D, si estoy en lo correcto. Colonia Condesa. Exacto. Eso es qué bonito eso. ¿Qué más pueden querer yo? También podían querer las playeras que nos regaló nuestro buen amigo de Zombie Ate My Shirt. Hay 3 modelos que podemos regalar. Y ya pueden checarlo en el blog. Lamentablemente, esto vamos a esperar hasta nuestra transmisión en vivo para dar el ganador. Exacto, exacto. Entonces todavía tienen tiempo de mandar sus mails a... comic-conexion@hotmail.com. Nomás tienen que decir, hey, ¿por qué me gusta este, exacto, modelo? Tenemos 3 modelos, que es Kato. Exacto, que es con, obviamente, el inmortal Bruce Lee vestido de Kato. Tenemos el de la Teresa, que ese fue el favorito el de Teresa, Paco. El Teresa, el cine Teresa, el gran, enorme, maravilloso cine Teresa. Y tenemos... El cine del centro de la Ciudad de México. Exacto, y tenemos... ¿Qué? Future Zombie, Horror Future Zombie. Terror. Terror Future Zombie. Que en el programa, para aquellos que pudieron ver el video del programa pasado, lo usó nuestra buena amiga Andy. Exacto. Que es nuestra primera chica con mi conexión de un saludote etapa. A ella. Un saludote, Andy. Claro. Un abrazotote. Sin y duda. Entonces chequen las tres fotos, están en el blog. Y díganos cuál les gusta más, por qué. Y le mandaremos ese mail al buen Charlie de Exacto. Zombie Ate My Shirt. Exacto. Y él y ya él se podrá encargar decidirá quién va a ganar. Este mail me gustó. También algo muy, muy importante es. Hubo algunos ganadores para la premiere de Wolverine, que originalmente se iba a hacer el 29 de abril, pero desafortunadamente, pues llegó acá la invasión zombie de esta epidemia porcina, que ¿sabes qué? Qué curioso, finalmente logro bajar de peso, imagínate si me daba la fiebre porcina. Se me hace que iba a ser totalmente irónico, iba a ser totalmente irónico. Entonces, pues obviamente se suspendió la premiere, supuestamente se va a retomar la premiere el 12 o el 13, porque el estreno de la película se cambió para el día 14. Entonces, están checando ahorita con la agenda de Hugh Jackman para ver qué onda, a ver qué día puede venir y qué día no puede venir. Me imagino, espero, que los pases que ya regalamos sean válidos. Si no, pues, ¿qué les puedo decir? Está totalmente fuera de nuestros brazos, de nuestras manos, de nuestros poderes. Eso ya no es cuestión de nosotros, ya es cuestión de Fox, es cuestión de Hugh Jackman, etcétera, etcétera, pero aún así le damos las gracias al señor Carlos Castillo, porque sin él no hubiéramos tenido pero ni un pase, ¿ok? A ver, ¿qué otras cosas más tenemos? Ah, bueno, muchas gracias como siempre al Gato Pineas por todo lo que hace por nosotros. Una de ellas es spamear el mundo y hacer que la gente sepa que existimos, y eso se lo agradecemos profundamente. Y gracias a él tenemos como no sé cuántos escuchas nuevos cada semana, entonces... como 20, que desafortunadamente todos son mangosos, entonces... Sé que no les estamos dando todo lo que ustedes quieren, pero gracias a que ya tenemos a Andy, tenemos a Mystique y estamos buscando otras niñas. Como ustedes saben, niñas lindas, siempre les gustan los mangas. Entonces ya vamos a poder hablar un poquito más y abordar un poquito más ese tema. Pero mientras tanto seguiremos hablando de lo que hace que este mundo sea bello, de lo que este mundo funcione y sea hermoso. Y obviamente me refiero a los cómics, porque pues no hay absolutamente nada más en este mundo que me guste más. Y el buen Charlie acaba de entrar a nuestro Messenger. ¿Qué y nos dice? Pide que lo saludemos. Un saludote. Entonces un saludote a Charlie, el picudo de Zombie in My Shirt. ¿Sabes qué? También es muy curioso que y también eso. Tenemos que mencionar al buen... Antes de que se me olvide... A ver, venga. Llegamos este pequeño comercial a la gran tienda de Badabing, que se encuentra en Estocolmo, número 18, exactamente. Que está cerca del Metro Insurgentes, en la Zona Rosa. Me gustaría nomás decirle al buen Chicken Master, que lo vi en Badabing, que era el principio de la semana, ¿no? ¿Cuándo fue? Fue el viernes, vi al buen Chicken Master, lo saludé un ratito. Fue el sábado, bueno, X, sí, creo que fue el sábado. Estaba comprando ahí un Essential Wolverine con todas las historias que le recomendamos de su héroe favorito, y me pidió que por favor le mandara un saludo a su grupo de cuates que se llaman los Avengers. Y dije yo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Solo porque ese nombre merece todo, Manu. Sí. Si se hubieran llamado, no sé, Alpha Flight, tal vez no. Si se hubieran llamado... No, si se hubieran llamado los Ranmas. O los Marauders. Ándale. O si se hubieran llamado los, no sé, los Dragon Balls. Exacto. Tal vez no. Ahí sí no. Pero los Avengers... merecen eso y más. Oye, Paco, ¿sabes qué? Qué bueno que voy a escapar hoy a mi tierra, porque estoy sintiendo algo curioso aquí en mis labios, algo curioso en mi garganta. Yo creo que ya me dio. ¿Qué te dio? Yo creo dio? Que ya me llevó el payaso. ¿Ya te volviste zombie? Yo creo que me ¿Ya volví te va a dar zombie. Por comer cerebros? Pues tenía que tener alguna entrada de cerebro algún día, ¿no? Sí, sí, pues te sientes tenía... en algún momento materia gris tenía que ocupar ese cuerpo, ¿no? Eres como la baba de aliens, de monstruos contra aliens. Tener cerebro está sobrevalorado, man. Deja de popear, compadre. No, deja de popear. ¿Por qué quieres que deje de popear? Porque se va a oír horrible el audio. Señores, puro pop. Estamos ahorita a 11:32. Ya tenemos que ser... ¿Qué te parece si nos vamos a un pequeño corte? Yo voto por eso. Y regresamos ya. Me parece con perverso. Con la materia. Tú. Me parece perverso. Mientras tanto, cuídense todos ustedes. No dejen que la influenza porcina entre en su cuerpo. Exacto. Cualquier cosa de cerdo es mala en el cuerpo. Bueno. En cualquier caso, nosotros nos tenemos que retirar. Ese silencio fue cargado. Estuvo cargado de un tensión. Un saludo a... Nos vemos, señores. Hasta dentro de un momento. Los y dejo con una canción con del Joey. Preguntas. Y regresamos con sus preguntas. A hablar de cómics y a ver qué más se nos ocurre. ¿Sabes qué, compadre? Esta canción que voy a poner, creo que te la voy a dedicar a ti. Otra y tu vez. Situación. Eres no una sé rata. Por qué. Siento que esta canción que se me está ocurriendo puede encajar bien en lo que sucede en tu mundo. Ándale, pues. No se vayan en ninguna parte, regresamos con más de... Comic Conexión. Exacto, desde el cuarto de Joey.com. Pero normalmente se transmite por tu radio online. Sin duda. Abur. Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you're dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone, and all you'd ever hear. Carlos, yo y Moisés, y estamos de regreso en este podcast de Comic Conexión. Yo soy Francisco Espinosa y lamentablemente esta semana no podemos transmitir como cada miércoles de 6 a 8. ¿Lo sientes tú? Que se pierde un poquito de esa energía yo de lo estoy, inmediato. Sí. Qué lástima, sí, sí, sí, qué lástima. Modo. Por eso yo creo que esta semana ¿qué? Será más chiquito el podcast. ¿Tú crees? Yo digo porque a mí no me está inspirando. No, lo que pasa es que tú no has leído ni un solo malito cómic. También. ¿Desde hace cuántas semanas? Desde hace un rato. ¿Sabes ¿cuántas por qué? Semanas? ¿Sabes por ¿cuántos qué? Meses? ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo tus clases no, de spinning, porque compadre. La epidemia zombie me tiene asustado, man. ¿Sabes qué? Antes de que hubiera la epidemia zombie. No es cierto. Pero bien estabas leyendo. Para criticar Flash Rebirth, que fue brillante. Para criticar. Bueno, no criticar, pero decir nada de Agents of Atlas, que es magnífico. Nunca te tomaste el tiempo de leer Battling Jack Murdock, uno de los mejores cómics del año pasado. De hace 2 años, compadre. De hace 2 años. De hace 2 años. ¿Estás de acuerdo? Y te lo mereces. Cuando tenías 25 también. Entonces, tenía 23, ¿ves? Tenía la epidemia zombie, compadre. Es la epidemia zombie. Me impide apreciar ahorita un buen cómic. Por eso pues no he leído. Hay muy buenos cómics porque... últimamente. Finalmente te estaba comentando que Daredevil ya. ¿Ya levantó? Ya levantó. Ya puedes, ya es un cómic que puedes leer. Pero de momento, tenemos aquí a alguien que nos está mandando algunas preguntas. ¿Te gustaría leer lo que nos está diciendo para antes de empezar a hablar del tema tal cual? Sí, exacto. Tenemos a un buen cuate que se llama Fercho, firma como Fercho. Firma como Fercho. Y que además está escuchando Claridad de Menudo, hazme el favor, cabrón. que... No, que a mí me encanta. Bueno, porque... que me gustó más cuando lo hizo Reencuentro. Como que las voces eran más maduras. No sé, yo quiero decir que alguien que escucha Claridad de Menudo... Sí. Y hace este tipo de preguntas es como de... A ver, ¿qué onda, vida? Dime. Nos pregunta cuándo vamos a hablar de otras formas de la historia secuencial. Nunca. Yo en realidad no entiendo a qué se refiere con la historia secuencial, porque la historia... Yo creo... No. Es una manera muy rimbombante, estilo caligrama, de decir no hablar de cómics, pero, hablar de novela gráfica. Pero entonces es narrativa secuencial. Totalmente de acuerdo. Pero Fercho... Pero no la historia secuencial, porque la historia secuencial es como... Es que Fercho, trampa con su Fercho vida, quiere ¿no? sonar rimbombante sin saber y de qué está hablando. Y entonces nos dice que lo que se hace en Europa, por ejemplo, que no llega por estos lares... Pero sí hay bastante producción, lo cual quiere decir que en realidad no escuche este programa. No. Porque más de una vez hemos hablado de material bueno, europeo. De acuerdo. Recuerda que lo mío son hombres en mallas. Yo sé. Sé que a ti, si no usan los calzones de fuera, no te gustan. Totalmente de acuerdo. Pero hemos hablado, he hablado de material europeo cuando ha llegado y varias a venir. Veces. Y cuando hemos llegado a tener algunos invitados como el buen Bev. Claro. Más el día que fue Bev, se la hablamos pasaron. De otro tipo de cómics, cuando de fue europeo. La gente de Ensemble Comics. También. En fin, cuando hemos tenido. Cuando fue Luis Gantús y el Luis chavo este y de Micro. Exacto. Hemos tenido como la oportunidad de hablar de otro tipo de cómics, pero nuestra base, de alguna forma, es el cómic americano, pues, por la inmediatez, porque de alguna forma es mucho más fácil de conseguir, porque llega cada semana una cantidad considerable de ese producto, porque los calzones están de fuera, ¿no? Constantemente, y porque Joey es gay y le gustan los calzones. No, y sabes por fuera. Que lo más importante que tienes que tienes que... No, espera, porque... No, pero es que el programa se llama, para mal o para bien, Comic Conexión. Sí. No, pero narración es, gráfica. No, pero es que, al final de cuentas, el cómic europeo sigue siendo cómic europeo. Ah, claro. El cómic japonés sigue siendo cómic japonés. Claro. El cómic italiano es cómic italiano. El cómic español es cómic español. El cómic francés es cómic francés. El cómic chino es cómic chino. El cómic coreano es cómic coreano. El cómic argentino es cómic argentino. El cómic mexicano no existe. Pero si existiese, se llamaría cómic mexicano, ¿no? Exacto. Entonces, si hablamos de este tipo de cosas, la cosa es que normalmente no hay como mucho... mucho dato ni muchas formas de acercarnos a ellos, y además nos pide que algo más reciente quiere. Ajá. Porque lo que hemos hablado al señor no se le hace muy viejito. Ah, okay. ¿No? O sea, no sé si él tendría así como una lista de cosas. Si tienes, bueno, si la tienes, por favor, la mándanosla lista, ¿no? A comic-conexion@hotmail.com. Exactamente, y de ahí sabremos qué temas tocar para tu particular gusto y predilección, Fercho. Y nos pide más. Que de dónde puede bajar el programa en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ahí está básicamente cómo bajarlos, es bastante autoexplicativo, y dice que dividamos el programa en secciones. Ajá. Así pudiéramos abarcar un poco más y no divagar en lo que nos apasiona a todos nosotros, que es el arte secuencial. De hecho ya dividimos el programa. Ajá. Y si no te gusta, pues puedes escuchar muchísimos otros programas. Hay unas cantidades obscenas y todos los puedes escuchar en La Covacha. Claro. Gracias al buen amigo Lioco, que se encarga de mantener como al tanto de eso. Hay muchas otras opciones. A mí eso es lo que yo, me encanta. No, déjame como tratar de darle una explicación, a ver si puede caer en esto. Lo hemos dicho ya varias veces, porque no es el primero que nos pide que tengamos un formato más establecido. Claro. Y la verdad es que no queremos. Creemos que... nuestra base y la forma en la que hablamos de cómics es como se habla entre amigos acerca de un tema que te apasiona. Claro. Nosotros no estamos vendiéndonos aquí como expertos, como expertos o como un medio de, vamos, ni siquiera de comunicación serio, aunque y lo para hemos nosotros, dicho varias veces. Para nosotros la responsabilidad de hablar del tema es una, pero la forma de hablarlo y el formato de hablarlo y la forma de dirigirnos a ustedes es muy distinta, y queremos que sea siempre desenfadada para que ustedes se sientan parte de la conversación. Entonces, lo siento, Fercho, no vamos a tener hoy vamos a hablar del pasado y vamos a hablar de páginas viejas, páginas nuevas, y cómic nuevo, y cómic viejo, y cómic europeo, y cómic japonés, porque y, no. Y tener cada sección dividida. Exacto. Con una entrada y una salida. Sí, no, y los, no. De por sí ya nuestro querido jefe ya. Nos está pidiendo rompecortes y salidas y entradas. Pero, y pero lo hace con la mejor intención. No, y con una ternura y con una bondad. Y lo queremos que no mucho. Queda otra más que decir. Te queremos. Ni modo. No, y lo exacto, hacemos. Exacto, y lo hacemos con cariño, con amor, pero nos rehusamos a tener un formato de radio y déjame decirte, tan cuadrado. Algo muy, muy, muy curioso y tal vez suene poco humilde, pero yo creo que hay dos o tres personas que les gusta el programa y les encanta cómo está. Entonces, yo lo que no me gusta hacer es tratar de componer algo que no está roto. Porque además nos dice que tenemos dos horas que luego nos la pasamos diciendo puras tonterías, por no decirles otra cosa. Ajá. Con todo respeto, ¿no? Claro, claro. Y No sé exactamente qué te parezcan tonterías. Afortunadamente, el consenso en una mayoría es que el programa de dos horas ha mejorado. Hemos podido dar más información. Hay gente que, por ejemplo, lo que mencionabas de Chicken Master, que pudo encontrar algunas de las mejores historias de Wolverine gracias al programa. Incluso gente como Humberto Ramos nos menciona que gracias al programa y a la forma en la que hablamos de los cómics, se está llegando a interesar por el universo DC, que él no es gran fan del universo DC. En general, hay que dar las gracias a Jeff Jones por hacer grandes, grandes cómics de Green Lantern. Dejas que yo termine de hablar, pero también sabes que hay un cuate que nos acaba de escribir a nuestro High Five, que lo pueden encontrar a través del Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, que nomás puso simple y sencillamente: yo amo Comic Conexión. Y fíjate que gracias. En los últimos programas hemos ignorado sus preguntas, porque nos pide dónde conseguir trabajo de Ashley Wood, y alguna otra pregunta en el blog. Nos ha dejado algunos comentarios. Entonces, Ernesto, apenas regresemos en vivo, te prometo darle un buen espacio a tus preguntas, Ashley, para Wood, que tenga como mayor... Si mayor... correcto, leí algo de Ashley Wood. Ashley Wood es uno de los mejores ilustradores. Ese cómic que hace como que de superhéroes con un gatito. Que sale como que Streaky de Supercat y tienen que... Y se acerca otra vez la crisis en Tierras Infinitas de este universo. Mi buen amigo, mi gran amigo, el mejor amigo del mundo, el señor Beto Calvo, me prestó ese cómic. ¿Era de Ashley Wood? Bueno, no sé. Según yo no, Era de uno de esos cómics esos raros que yo no leo. Ashley Wood es parte, digámoslo así, de la base de la compañía IDW. De hecho, creo que es en buena parte dueño de la empresa. ¿No? No, ese es Brian Wood. Ese es Brian Wood. No, Ashley Wood es un gran pintor, es un gran ilustrador. Creo que sí. La primera vez que yo me enfrenté a su trabajo gráfico fue en los primeros 4 números de Shadow Man, que sacó... Acclaim, se quedaron con los derechos de Valiant. Cuando destrozaron Valiant, qué triste. A mí me gustaron varios de sus títulos, incluyendo Shadowman. ¿Pero en comparación a los originales? Shadowman no se me hizo nada malo. Es que Shadowman era muy malo. Exacto. El original. Y los primeros 4 números escritos por Garth Ennis y dibujados por Ashley Wood son bastante, bastante buenos. Y además está su Pop-Bot y otro hizo un. Trinity Angel está buenísimo. Pero eso es otra historia. Hizo también. Dibujó un cómic de la franquicia de Metal Gear Solid para IDW, que también puedes encontrar. En fin, en general, Ashley Wood, básicamente su material lo vas a encontrar por parte de IDW y lo puedes encontrar en cualquier tienda de cómics como Badabin Comics, y tienes ahí un 10% de descuento si dices yo escucho Comic Conexión. Exactamente. ¿Y dónde queda Badabin Comics? Queda en Estocolmo número 18, en la zona rosa, y también obviamente Colonia en Nápoles. No. Juárez, no, compadre, estás pero bien perdido. Es que la Nápoles me quedaba más cerca, mano. Pero estás mal, está compadre, estás mal. No, hay otra tienda, una gran tienda que también nos gusta frecuentar mucho, que se llama Comic Castle. Exactamente, que está en la del Valle. Exacto, cerca del Metro Zapata, donde este mayo 2 habrá un cómic llamado Blackest Night. Número 0. Eso si no la cierran por la... El cual yo no tendré mis manos por culpa de otras personas a las cuales no mencionaré. Emergencia zombie, a ver si no cierran. Pero les digo ahorita, Comic Castle, si alguien me consigue un Blackest Night número 0, todo lo que quieran será suyo. Todo lo que quieran será suyo. ¿Tenemos alguna otra pregunta acá en nuestro Messenger? No, ya me rehuso. Me rehuso a darle más tiempo ahí. Sí, yo creo que ya dejamos ahí, pero tenemos al Charlie, me mencionaste. Tenemos a Charlie, que hay que mandarle un saludo de Zombie in My Shirt. Y creo que a nadie más le interesó preguntarnos nada el día de hoy. Deja de romper entonces, mi silla. Entonces tú compadre, que no la acomodas bien. Pues bueno, no importa porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Así es, tenemos que hablar de que no dejen de usar sus tapabocas en el metro, esa niños, cañona. Porque de veras. Dime una cosa, yo trato de evitar cualquier tipo de relación al las exterior, noticias, a las noticias, porque me pone de muy mal humor ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces prefiero nomás ver películas de ficción, leer cosas de ficción y nomás despegarme del mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? A ver, explícame. Y ya está esto a niveles épicos, por decirlo de alguna forma. Resulta que hace algunos años, así como algunos recordarán la epidemia de gripe aviar en Asia de hace unos cuantos años, de hace un par de años. ¿Y tú lo dices? Que de pronto se habló de que era casi casi como el fin del mundo y la pandemia y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, en esta ocasión es un bicho similar a la gripe, que es el de la influenza, pero el de la influenza en los cerdos. Ajá. Que en algún momento salta a un ser humano y empieza a mutar para poder alimentarse. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese ser humano? Es lo que me gustaría saber. Según esto, no necesitas como algo muy asqueroso para, esperemos, para que contagiarte. No. Y si no, seguramente es de Arkansas, man. Entonces, porque... ¿Qué puedo decir? Y de ahí salta el bicho este y empieza a mutar, y ahorita el cuerpo humano no tiene las defensas necesarias para enfrentarse al bicho este. ¿Te acuerdas? Hubo una película con Dustin Hoffman, Cuba Gooding Jr., hace unos cuantos años. Epidemia, ¿cómo no? Sí, que con un monito, Contagion. ¿No? No. ¿Cómo se llamaba? Outbreak, compadre. Outbreak. Que en un episodio de Friends estaban haciendo Outbreak 2. Los dos con Jean-Claude Van Damme. Y con el gran actor, Joey Tribbiani, haciendo de un hombre muerto, que revivía cada vez que estaban a punto Para aquellos que no lo sepan, el apodo de Carlos Joey Moisés se debe a... A un gran hombre. A Matt LeBlanc, que creó al personaje de Joy. Joey Tribbiani. Y déjame decirte, tenemos muchas cosas en común. No, ambos, él y yo, estamos trayendo el sexy de regreso. Y los dos han salido en películas como El trasero de Dustin Hoffman. No. Al Pacino, ¿qué onda Al con Pacino. Tu memoria? Es este, tu memoria. El Alzheimer. Está... ¿Ves? Es que ya el bicho zombie ya me pegó, mano. No, te pegó el bicho zombie. Ya me contagié. Lo que pasa es que tú nunca has tenido buena memoria. ¿No? También. ¿Qué, sí, ¿qué te ha sucedido? A ver, cuéntame. A mí, algo que me ha ayudado mucho a tener una muy buena memoria es leer el Marvel Universe, los handbooks del Marvel Universe, y leer todas las fichas técnicas de Marvel, y leer el Who's Who, y leer todas las fichas técnicas de los superhéroes, y tener... Eso fue como un ejercicio... Pero las lees cada semana, compadre. Para aquellos que no lo sepan, ya lo hemos hablado antes, sí. Cada semana jugamos... Hablado. ¿Sabes qué sería una buena idea? ¿Qué te parece si les contamos qué hacemos cada los semana jueves. Los jueves? ¿Qué te parece? Exacto. Después, de aquí quiero decirlo, porque es este jueves lamentablemente no hay reunión ñoña, porque ya, como dijo Joy, se ve bien gay y decide salir huyendo a Mérida porque ya nunca pasa nada ante el fin del mundo. Exacto. No, yo lamentablemente me tengo que quedar aquí. Ajá. Pero este jueves no habrá reunión ñoña. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo tampoco voy a ir. Ah, ok. Y vas a la clase de spinning. Vas a tomar dos clases a la además, semana. Mi suegra está como par de 20 uñas, ¿no? Entonces ya me dijeron que si no ando por tapabox en la calle me niegan la entrada a la casa de mi novia, entonces me tocará usar tapabocas por el resto del tiempo. Y ya nos dijeron, y el jueves ni se les ocurra salir. Entonces ya. Wow. Ni modo. Okay. Y en cualquier caso, ¿qué más? Los jueves nos reunimos, para aquellos que no lo sepan, nos vemos con toda la banda, como a las 7:30, 8 de la noche. Ajá. Perdón, es que esto lo tengo que contestar. A ver. Bueno, entonces no te preocupes, pero lo que les tenemos que decir es que... nos reunimos en una tienda que se llama... Comic Castle, que se encuentra fuera del Metro Zapata. Es mi tienda favorita porque ahí me van a conseguir alguien, un Black Knight número 0. Porque estoy listo a hacer lo que sea. Lo que sea. Por es más, Black es más manda el anuncio. Sí, anda. Sí. Dilo de una vez para que... No, ese alguien escuche tu mensaje. No, yo creo que... Todas las personas interesadas en cualquier cosa algo, de mí. En algo. No sé, ya sea información o algo. Infligir dolor físico. ¿No? Cualquier cosa que ustedes necesiten. Secuestrar a alguien. Un Black Knight número 0. Mira, me vendo. Sí, así barato. Barato. Bueno, no barato. Es un cómic de Jeff Jones. Es caro. Ándale, pero no hablemos de eso. Lo que hacemos después es irnos a un lugar donde se venden hamburguesas. Que nunca nos han patrocinado. Entonces, pero de todas formas, yo... ¿Dirás el nombre? Porque se han portado re buena gente con nosotros y nunca nos han corrido, excepto la semana pasada. Exacto, porque no estaba el gerente en turno. Nos vamos al Burger King de Pilares, que está entre Pilares y Miguel Lauren. Exacto. A tragar hamburguesas, y después y de tragar hamburguesas... Bien rico. Sabrosísimo. Un gran hombre. Un gran hombre. Le otorgó un regalo enorme, a este mundo. Un hombre que va a pasar a los anales de la historia. Exacto. Junto con Gutenberg, Edison, Will Eisner, Bob Kane. Ahí va a estar el nombre de Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué es Rodrigo Álvarez? Rodrigo Ajuárez. Ajuárez. Ajuárez. ¿Qué onda con el nombre? Rodrigo le otorgó un regalo a este mundo y fue el Basta Comiquero. Para aquellos que hayan cursado escuela de gobierno, recordarán que el Basta es un jueguito que se juega con una hoja. Exacto. A mí me lo tuvieron que explicar. Sí, porque okay. So anyway, hoja, pluma, y en esa hoja, ¿qué escribes? Categorías. Pones categorías que en la primaria eran animal, ciudad, nombre propio, planta, cosa, verbo, etcétera. Y de entre los presentes, uno decía A, y en su cabeza, decía en silencio, iba contando todo el alfabeto. Alguien decía. Hasta que alguien más decía basta. Exacto. Y la letra en la que él estaba, la mencionaba, y todos escribían animal, cosa, ciudad, planta, etcétera, etcétera, etcétera. Que empezara con ese. Con esa letra. Entonces, a nuestro buen amigo se le ocurrió decir... Es tan simple que hasta que vergüenza raya me da. En la genialidad. Totalmente. Esta vergüenza me da que no haya existido antes de que este hombre se le prendiera el foco. Y lo que hace es cambia las categorías a algo en referencia a lo que verdaderamente vale la pena en este mundo. En vez de planta pone superhéroe. En vez de ciudad pone supervillano. Y así. Exacto. Y las categorías fueron creadas, refinadas a través de los tiempos, hasta terminar en 8. En 8. Que son las que más jugamos. Puedes hacer muchísimas más. Así es. Pero las 8 de este juego que jugamos son superhéroe o héroe o protagonista. Exacto. Que es válido para que Fercho no se enoje y pueda poner ¿qué pasó? Corto maltés si se le ocurre, no tenga que depender nada más de los superhéroes. Exacto. No. Pero también puedes poner cosas como Goku. No importa. Puedes poner cosas como Bugs Bunny, puedes poner cosas como Pato Donald. Claro. Puedes poner cosas como Corto Maltés, como Asterix, como Tintín, héroe o protagónico. Exactamente. Así de simple. Villano, que también puede ser antagonista. Exacto. O cualquier variación del tema, ¿no? No solo Doctor Doom, también. Exacto. Elmer, o Sam Fudge. Bigotes. Fudge. En inglés es Fudge. Bah, es cierto. Sí, ¿qué onda con tu memoria? ¿De dónde saqué yo el Fudge? Que tienes hambre. Sí, probablemente. Que tienes hambre. Y estabas pensando en las cosas que comes en Fudge, el Burger King. Y o la bruja de las aventuras del Pato Donald y claro, tío Rico McPato. Todo eso. Y etcétera, eso, ¿no? Después sigue. Pedro el Malo podría ser, ¿no? Después sigue. Ah, porque eso sí, además hay que decirlo nosotros en particular. Cada quien puede jugarlo. Como quiera. Como se le dé la gana, pero nosotros preferimos jugarlo en idioma original. Exacto. ¿No? Entonces, no es Pedro el Malo, sería... ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Pedro el Malo de quién? De aparecía en las tiras del Pato Donald. Ay, por favor, ¿tú crees que yo leía eso? Pero se llama Pete. Okay. Eso es cierto, pero no me acuerdo Pistol cuál Pete, era. ¿Pistol Pete, seguro? No. Bueno, no importa, después de eso, de supervillano o antagónico, continuamos con identidad secreta. Hay algo para hacerlo un poquito más fácil y más rápido. Podemos usar la letra para el nombre propio o el apellido. O el apellido, exacto. Es por decir, alguien como Clark Kent entra en la C y en la K. Así de simple. Digamos, Bruce Wayne. B-W. Exacto. Así de simple. Qué bonito. Y también se puede contar en para personajes extranjeros. Ah, claro. En el dado caso de que hubiese de que a alguien se le ocurriese. Ajá. Nomás que tiene que ser una identidad secreta. Porque mucha gente nomás pone ahí corto maltés. Por ejemplo, Nick Fury. Ajá. No puede ser identidad secreta. Porque ese es su nombre. Es su nombre heroico, su nombre de protagonista. Exactamente. Puede ponerse en héroe. Exacto. O en otra categoría posterior. Exacto. En la N o en la F. Pero no en identidad secreta. No. Exacto. Y después continuamos con algo que es una de las, para mí, las categorías más difíciles: personaje de apoyo. Uh-huh. Porque puedes incluir a muchos y también puede ser que no incluyas a nadie. Nunca nosotros, sabes. Una de nuestras reglas principales es que todo es válido mientras nos puedas citar. El por qué. ¿En dónde? Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay quien llega y nos dice Green Lantern, personaje de apoyo. ¿Cómo, cuándo y dónde? Exacto, porque Green Lantern puede ser superhéroe, pueden ser muchas cosas. Entonces, dinos en qué cómic Green Lantern sirvió como personaje de apoyo. ¿JLA? Y si alguien viene y nos dicen JLA o el Teen Titans de los 90. Claro, etcétera, con Kyle Basura, con Urbana Reina. Exacto. Sí, claro. Se le pasa porque nos está citando en qué cómic. ¿Y de qué manera fue personaje de soporte Green Lantern? Exacto, por decir también casi toda la liga de la Legión de Superhéroes. Así cae es. También dentro de esto, pero podrías agarrar a alguien como Karate Kid, que tuvo su propio cómic, o a Timberwolf, que tuvo su propio cómic, como algo un poquito más... Como héroe. Y exacto. Cualquier miembro de la Legión de Superhéroes también puede quedar como superhéroe también. Todo depende. ¿No? Todo exacto, depende. Nosotros porque somos muy relajados, ya si ustedes quieren se quieren poner ridículos... y de que solo si no usas traje, exacto. O sea, tienes que ser Lana Lang, tiene que ser Lois Lane, tiene que ser Perry White. Ya es cosa suya. Ya si quieren quitarle la diversión al juego con un buen cuate que conocemos en algún momento, pueden hacerlo, ¿no? Después de personaje de apoyo, ¿con qué continuamos? ¿Con qué? ¿Qué es lo que sigue? Es que se me perdieron las hojas. Sí, claro que se te perdieron las hojas. Que viene... Equipo. Equipo, exacto. Equipo. Ese creo que es muy fácil de entender cuando dices equipo. Equipo. Aunque hay personas que sí se pasan de lanza en mi manera de pensar y ponen Batman y Robin. No, es el dúo dinámico. Exactamente, es el dynamic duo. Nosotros lo que nosotros también aceptamos en caso de equipo es equipo y o raza. Exacto, para que sea más rápido, para que sea más fácil. Exacto, para que no se pongan de nenas. Es que no hay con Q. Sí, sí hay con Q. Si hay con Q. No. Si hay con K, exacto. Que es también medio dificilón, ¿no? Hay como con X, muchas cosas. O con X es el más fácil, pero con Z es un poquito más difícil, ¿no? Exacto. Entonces, pueden poner, digamos, Fantastic Four en la F. Sin duda. Pueden poner Avengers en la... Pueden poner Justice League en la J. Pueden poner... The Brood, si ya se van ahí... Los Skrulls. Exacto. Los Klingons. Los Klingons. Los Gamorrean. Para los Warsis que nos escuchan. Porque es un poquito... Espérate, ¿Gamorrean? Los Gamorrean, son los Guardian Gamorrean. ¿Gamorrean? ¿Los guardias Gamorreanos? Sí, son de Star Wars. ¿Por eso son Gamorrean? ¿No dijiste Star Trek? No. Star Wars. Los Warsis, porque es que luego se enojan de que esto no es parejo y que por qué tanto Star Wars. A mí también me gusta Star Wars. Qué bueno, porque a mí me gusta. Paco, ¿no? Entonces, pero pueden poner eso. Exacto. En equipo. Y por ejemplo, ya si se quieren ver creativos, exacto, agarran y ponen Justice League, América, y ya es otro equipo. Porque ya no es el Justice League a secas, ni es el Justice League Europe. Ni el Justice League Unlimited, Antártica. Exacto. Y sí. Hay como mil maneras de librarte, porque como en el Basta, cuando alguien repite una respuesta, se quitan puntos, se dividen los puntos. Exacto, si Paco pone Bruce Wayne y yo pongo Bruce Wayne en Identidad Secreta, ya no tengo 100, exacto. Tengo 50. El puntaje se da por respuesta correcta 100 puntos. Si lo compartes con una persona es... 50 puntos. Si lo compartes con 3 o 4... 25. Y si lo compartes con más de 5... 20. Exactamente. Entonces, así es como ganas y pierdes, no solo por las cosas que puedas o no puedas contestar, sino también por los puntos que tienes al final. Exactamente. Después de equipo... De equipo viene cómic. Una categoría interesantísima, que es cómic. Ahí enloquezcan. Mientras el cómic exista, mientras haya sido publicado... Es más que suficiente. Si inventaron un cómic en su cabeza, como algunas personas han hecho, digamos, no cuenta. Digamos, Tonamelt no cuenta. No, exacto, porque no existe. Exacto. No está en tres dimensiones. Exacto. Pero cualquier otro cómic que haya Sido publicado en internet o en... En vida digamos, real. Que tenga una historia terminada. Exacto. Ya está. Publicada. Exacto. Ya estás del otro lado. Y ahí puedes ser... Como que es mucho más fácil terminar eso, aunque hay ciertas personas que de vez en cuando no se les ocurre. Pero aquí, por ejemplo, tenemos otro de los debates clásicos, ¿no? Ajá. Ya dijimos que Nick Fury cabe como héroe o como personaje de apoyo en la N o en la F. Exacto. En el caso de cómic... Es con la N, es compadre. Con la N, porque es empieza. Nick Fury and the Howling Commandos. No. Nick Fury, Sergeant Fury, Sergeant Fury and Howling Commandos. Exacto. Entonces sería solo Nick Fury, Agent of Shield. Exacto. Entonces sería la primera letra con la que empieza el título de portada, sin contar los artículos. Una buena regla de eso sería cuando tú vas a una tienda de cómics o en tu propia colección, ¿cómo los ordenas? Por orden alfabético de la primera letra, exacto, que aparece en el título sin del cómic. Sin contar los artículos. Exacto. Por decir Amazing Spider-Man, yo normalmente lo ponía en Amazing. No necesariamente en Spider-Man. Uncanny X-Men en la U, X-Men a secas en la X. Exacto. Entonces, esa es ahora, una buena hay regla. Hay que recordar que es Amazing Spider-Man, aunque el título real es The Amazing Spider-Man. Pero no cuenta el exactamente. Da. El artículo se elimina. Exacto, ¿ven? Exacto. Qué bonito. Exacto, ¿Qué más? Después de eso viene uno que sí causa mucha polémica y muchos dolores de cabeza. Lugar imaginario. Nueva York no cuenta, se los digo ahorita. No cuenta. A menos que mencionen lugares dentro. Imaginarios dentro de Nueva York, como, digamos, The Baxter Building, Force Freedom's Plaza, Avengers Mansion, todo ese tipo de lugarcillos. Titan's Tower, exacto. Todo eso cuenta. Pero, digamos, la ciudad de Nueva York o Manhattan en sí, no. Como tal, no cuenta. Pero hay muchos lugares imaginarios que mucha gente no ubica. Gracias a Dios, yo me sé todos los... planetas de la Legión de Superhéroes, entonces puedo poner Kark, puedo poner Big Lish, puedo poner Bral, puedo poner Wyneth, puedo poner Shantú. Pueden irse incluso hasta Narnia. Tal, claro que sí. Pueden poner Middle Earth. sin duda. Pueden poner Lemuria, Midgard, Asgard. Todo ese tipo de cosas. Es un poquito más difícil, pero es muy, muy divertido. Y ahí las grandes confusiones que ocurren cuando estamos jugando eso es muy, muy bueno. Ahora, lo que nosotros de pronto llegamos a hacer es que si Joy pone Atlantis, ajá, y yo pongo Atlantis, pero Joy en su turno dice, ah, es que yo estoy hablando del Atlantis de Namor de Marvel. Exacto. Y yo estoy poniendo el Atlantis de Aquaman en DC. Dos cosas. Son dos cosas diferentes, entonces cada uno tiene sus 100 puntos. No, y no solo eso, si te vas más específico y decido yo poner Poseidonis, que es una de las ciudades de Atlantis de DC, o Tritonis, que es otra de las ciudades de Atlantis de DC, ya puedo ser más específico y ya no comparto puntos con nadie. ¿Ves qué bonito? Es hermoso. Es, y después acá viene una categoría que también ha creado algo de controversia, que es película o serie. O serie. Mientras más tenga que ver con cómic, mejor. Mientras más ñoño sea, más divertido para todo el mundo. Pero no necesariamente. Pero ya, si quieren poner El Ciudadano Kane, tampoco nos vamos a poner nenas, ¿no? No. Si pueden poner Casablanca, es un poquito mejor, tal vez porque es un poquito más ñoñón. No sé, al menos para mí, en mi manera de pensar. Chicago. No me pongo yo nena. Exacto. Pero, y si ponen Hairspray, vas a aplaudir. Es otra cosa. Pero sí, si pueden poner otras cosas. Ya si ponen contra la adaptación del videojuego, ajá, ya se para uno y aplaude. Claro, claro. No. Conan. ¿No? Entonces, ese tipo de cosillas, ¿no? Entonces, y hay otra categoría que tenemos que empezar difícil a implementar, que es bien difícil. A mi gusto es la más fácil de todas y es la mejorcita. No, para mí siempre ha sido difícil. Es la gloria, que se llama creativo. Creativo. Y cuando decimos creativo nos referimos a dibujantes, a escritores, a entintadores y coloristas y a todas las personas que tengan algo que ver con la creación de un cómic. Repito, tiene que ser un cómic que haya sido publicado. Cómic o cine o televisión. ¿Ah, sí? ¿Nos vamos a meter cine y televisión? Cine, televisión. Mientras sea ñoño. Bueno, mientras sea ñoño, no hay bronca. Actores, discutibilón, pero guionistas, directores, no sé, Spielberg, yo no negaría que alguien lo pusiera por decir algo. No, porque es creativo y además es mega ñoño el tipo. Bueno, era mega ñoño, ¿no? Entonces, y de ahí pueden partir. Y también, Fercho, para que no te enojes, puedes poner autores europeos, japoneses, coreanos, chinos, venezolanos, argentinos, de todo el mundo, y no pasa nada. Y la razón por la que les estamos contando eso no es solo para que ustedes empiecen a practicar y empiecen a divertirse con este gran, gran, gran juego. Así es. Vamos a hacer un evento en la gran tienda de Badabing Comics. Que tenemos una muy mala noticia que compartir después de este corte. Exacto. Porque la epidemia zombie está en pleno. Exacto. Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios. Pero este juego es el juego que se jugará el día que hagamos. Y no solo se jugará, sino se sacará. Exacto. De un grupo de ustedes al mejor ñoño. Exacto. Y ese ñoño competirá conmigo. Al ñoño King. Competirá conmigo porque, Paco, ¿te gustaría decirle a la gente quién ha ganado? Que es a lo que va todo esto. Lo que pasa es que Joy, en sus ratos libres, que son muchos, sí, lo que se la pasa haciendo es releyendo el Marvel Universe Handbook, el DC Universe Who's Who. Exacto. Para aprenderse todos los personajes que han aparecido en una viñeta. Exacto. De un cómic. Exacto. Para poder ganarnos a todos en el Basta Comic. Y también tienes que entender que también lo que ayuda es tener una increíble memoria. Porque lo que ayuda es no tener vida, compadre. Semana eso es lo que tras ayuda. Semana. Ya tenemos que hacer un corte. Ustedes son my bitches. Ya nos vamos. Todos ya. Y cada uno se ustedes. Acabó esto. No, se acabó no lo que se daba. Parte. Regresamos con la mala noticia. Más. Aquí a Comic Conexión. Sin duda. Que normalmente se transmite por tu radio online. Pero ahorita estamos en la casa de Joby.com. Exactamente. No se vayan en una parte. Seguimos con más música. Abur. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before. before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Bienvenidos de regreso a este podcast grabado. 30 minutos, Paco. 30 minutos hablando de la gloria. Del mejor invento después del pan blanco. Señores. Es el Basta Comiquero. ¿Qué les puedo decir? Y esto se llama Comiconexión. Ah, sí, claro. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Normalmente transmitimos los miércoles de 6 a 8 por tu radio online. Exacto. Pero gracias a la epidemia zombie que en estos días ha caído sobre la Ciudad de México y que nuestra jefa le da miedito salir de su casa. Y a mí también, por eso y estoy Joy yendo. Se está yendo cobardemente a Cancún. A ver, dame un segundito, déjame contestar la pecho. Todo, compadre. No se puede. Así como está. Ya, déjalo ser, compadre. Sí. Para aquellos que no lo sepan, nuestro buen amigo Fercho, al que le mandamos un saludo, nos ha estado así como dando sugerencias y comentarios. Y Joy no recibe bien la crítica, ¿no? Entonces. Okay. Entonces, pues ya después de decirle a Fercho que exactamente qué puede hacer con todas sus sugerencias, me gustaría decirles a ustedes que sí, les pido una es gran que disculpa. ¿Por qué quieren ser todos productores ejecutivos? Yo no porque, entiendo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo siento que todo el mundo nos escucha y les da gusto que alguien está hablando de este tema, ¿no? Y quieren que las cosas mejoren. Así el problema es que lo que no entienden es que es una cosa estar escuchando y otra cosa bastante diferente estar del otro lado del micrófono. Sobre todo, entonces, a mí me encanta, hace algún tiempo, para aquellos que no lo sepan, yo tengo una relación, si no cercana, si... no sé cómo llamarla, de cierta amistad con gente del medio, entre ellos Luis Gantuz, al que le mando un saludo. Ok, y pero yo le mando un saludo, y él me comentaba de por qué hacemos este programa, que por qué hablamos nada más de superhéroes. Ok. Y así me lo dijo, que Joy aburre al público, claro, que claro. Si nuestra idea es aburrir a la banda, que Joy hace trabajo, ¿no? Es mi idea. Y a mí me encanta porque creo que hasta ahora, de la gente que nos escucha, que podrían ser muchos más, no voy a decir ni pretender que somos perfectos. No, para nada. Lejos de eso, estamos llenos de fallas, pero creo que parte de esas fallas son nuestro encanto. Entonces, mi respuesta fue, ¿por qué no? ¿Sabes qué? La neta es que Joy tiene sus fans, ¿no? No queda más, y la verdad es que el programa se basa en la dinámica que tenemos Joy y yo. Y me dice, ¿por qué no lo haces con alguien más? Ok. ¿Válida pregunta? Válida pregunta. De nuevo, otro productor ejecutivo que quiere... cambiar la dinámica. Que quiere hacer su show, ¿no? Sí. O sea, quiere agarrar algo que ya existe y hacer su show. Porque cree que lo puede mejorar. Exactamente. Como todo lo... Porque si algo todos tenemos los nosotros... ejecutivos de... Si algo tenemos los fanboys en general... Sí. Es que todos tenemos un creativo dentro. Todos. No, sí. Cada vez que leemos un cómic decimos, yo podría haberlo hecho mejor. Cada vez que leemos un arco argumental es, yo podría hacerlo mejor. Cada vez que nombran a alguien editor en jefe de una compañía decimos, yo podría hacerlo mejor. Y está el ejemplo de Joe Quesada que no. Que no necesariamente. No siempre es cierto, ¿no? Pero en general como que todos hacemos lo mismo, ¿no? Vemos una película y decimos, yo lo haría mejor. En general tendemos a hacer así, ¿no? Exacto. Nosotros... sin duda somos también así. Pero claro. Bueno, mencionaba esto y le pregunto, pues es que ¿con quién, compadre? ¿No? Y me da un par de nombres que omito, no por otra cosa. Pero el problema es que o son gente que no ha leído más de 3 cómics en su vida en realidad. Y si los ha leído no los entiende del todo bien. Claro. O gente que tiene un conocimiento bastante extenso de cómic, pero que a la hora de agarrar un micrófono se vuelven una papa caliente, compadre. O sea, no pueden abrir la boca, no pueden dar una personalidad radial. Exacto. No pueden mantener un ritmo, no pueden transmitir el conocimiento. De pronto, es mucho más fácil conocer que transmitir, en muchos sentidos. Y de alguna forma, yo en lo particular, quiero decirlo, estoy a gusto con cómo se da el programa y con cómo lo hacemos yo y yo. Así que, lo siento, Luis, si no te gusta el programa o si yo y te aburre, pues lamento no contarte entre los escuchas, ¿no? Afortunadamente está la buena gente de Destripando, a la que le mandamos un saludo. Saludote. Con los cuales seguramente te entenderás porque se la pasan alboreando 2 horas. No aburren a nadie. Y ese es más tu estilo, ¿no? O sea, sí, claro. Ya cuando lo que quieres es escuchar albures, pues adelante. Pues qué bueno, ¿no? Qué bonito. Pero este programa se trata de algo que se llama cómics y desafortunadamente no hemos dedicado mucho tiempo al cómics porque Paco no ha leído nada. Exacto. Entonces, y además la epidemia zombie está como Paco peligrosa. Paco escribió algo que curiosamente es una sugerencia que tuvo Copke, y como Copke sí me cae bien. Ah, maldita rata, gracias. Como Copke sí me cae bien. Y porque Copke sí merece ser productor ejecutivo, man. Sí, claro. Copke ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Exacto. Copke te ayudó cuando yo me fui del programa. Exacto. Copke nos hizo un póster. Copke nos estuvo con nosotros en el primer evento con mi conexión. Copke estuvo con nosotros en la grabación de ese horrendo video que no existe. Exacto. Copke se ha partido el lomo con nosotros, así Exacto. que Copke, por ti. Ahí te va. Quiere que hablemos de las epidemias que han existido en los cómics. Algunitas. Yo dije, ¿neta, compadre? Qué trampa, ¿no? Pero me dijo que sí. ¿Y sabes qué? Se me han ocurrido algunas, pero ni una que yo pueda decir que es buena. Sí, nada muy interesante. Según entiendo, Robert Kirkman, para Image está haciendo un cómic llamado Walking Dead. He conseguido ya los primeros 10 números, nomás que no los he podido leer. Entonces no podría hablar a ciencia cierta de ese cómic porque pues no sé de qué se trata. Pero de lo que puedo hablar es de algo terrible que sí leí, porque antes de que apareciera el título, aparecía el nombre de Batman. Y si algo dice Batman, yo de seguro lo voy a comprar. Batman Contagion. ¿Qué tan mal cómic fue ese, Dios Horrendo. Mío? Horrendo. Fue durante toda la tontería del ébola. Del ébola, del ¿no? ébola, exacto. Sí, que la gente enloqueció y creía que... Y además que fue como Contagion todos. Fue como el principio de toda una serie de creo que ya fue la decadencia de Denny O'Neill como editor en Batman. Sí, sí, sí. Y cada año era un nuevo... Crossover. Crossover. Veranero. A menos que me equivoque, creo que fue el primero. No, para nada. ¿O fue el segundo? No, para nada. Porque fue Contagion, después fue antes Shockwave. Antes de Contagion y Shockwave y todo. No, era el Aftermath, y antes del Aftermath era el, no sé qué, el Tremor o algo así. El terremoto. Shockwave. Earthquake. Por eso fue Contagion. El primero es Nightfall. Nightfall, claro. Después seguido por Pero de alguna forma Nightfall, Nightquest y Night's End. Tenían como una lógica, ¿no? Sí, pero vieron cuánto la gente podía comprar en verano. Y entonces lanzan Contagion. Sí. Que creo yo que verdad es el inicio del fin, no porque Night whatever sean buenos, porque ninguno fue bueno. Fueron graciosos. En el mismo... Y los numeritos de Alan Grant eran hasta... Lo que me gustó de Nightfall, Nightquest, Night End, es que de ahí descubres algo muy importante. Que es algo que aparentemente Dan DiDio no descubrió. Solo hay una persona que puede ser Batman, y su nombre es Bruno Díaz. Sin duda. Todos los demás pueden llenar el traje, pero no pueden ser el hombre. Digamos que pueden calentar la banca en lo que regresa Bruce Wayne. Que es lo que descubrimos en el último número de Battle for the Cowl, donde Alfred le dice a Nightwing, nunca vas a poder ser Batman, pero puedes seguir el ejemplo de Batman. Que casi es lo mismo que está haciendo el gran... Puedes dar la misma luz, ¿no? Es lo que está haciendo Ed Brubaker con Bucky en el Capitán América, un gran cómic de Marvel, que básicamente lo que está haciendo Bucky es calentar la banca en lo que regresa Steve Rogers, que además ya viene de regreso, lo cual... ¿Ya viste no cómo puede, lo van a regresar? No vino. ¿Quieres que te lo diga? Cuéntame, spoileame. Ok, hay un número buenísimo que es todo sobre Sharon Carter, la novia del Capitán América, ¿no? Es un numerito muy bonito, porque aunque no pasa nada a un nivel de golpes o peleas o explosiones, pasan muchas cosas a un nivel interior del personaje de Sharon Carter. Tiene muchas capas, ¿no? Pero también, hablando de capas, es un número que le han dedicado a Sharon Carter en 30 y cacho números. Entonces, básicamente, no es como Brian Michael Bendis, que cada semana es un número donde no pasa nada. Ese es un número que no pasa nada después de 20 que ya pasaron. Pero pasa mucho adentro. Pasa mucho adentro. Internamente. Y en un momento... A nivel metahistoria. Sin duda. Sin duda. ¿Ves, Fercho? Sí sabemos usar palabras mamilas. Que queremos hablar como fans y no como expertos ya, pues es nuestra onda, historia, ¿no? Pero lo triste de este número es que ya descubrí cómo van a traer al Capitán América. Ella empieza a tener como una pesadilla recurrente, casi no ve lo que está pasando, pero ve. Pero me lo muestran a mí, que me sé el Marvel Handbook de pe a pa, y resulta que lo van a regresar, y prepárate a llorar. Venga. Con la plataforma del tiempo del Doctor Doom. Excelente. Lo van a regresar. Qué bonito. Con la plataforma del tiempo del Doctor Doom. Que aparece por ahí el número 6 o 7. Algo de Fantastic Four. Exacto. Y que creo que todo. En el número 5, compadre. La primera aparición del Doctor Doom. Creo que todo creativo que se precie en Marvel ha decidido como ignorar que existe eso, ¿no? Sí, además esa historia es bien mala. Pero la primera aparición del Doctor Doom es bien mala. Yo me rehúso a creer que ninguna historia escrita por Stan Lee, dibujada por Jack Kirby, de los Fantastic Four, sea mala. Pero estoy de acuerdo que no es de las mejorcitas. No es la mejor aparición del Doctor Doom. No. Pero la plataforma del tiempo del Doctor Doom sí es así como que esos Deus Ex Machina. Sí. O sea, qué onda. Es funky. Yo soy fan. Pero así, por lo que veo, a mí lo van no a regresar. Me importa. Por mí podrían decirme que era un clon. Por mí podrían decirme que la Bruja Escarlata cambió la historia. Otra vez. Podrían decirme lo que quieran. Pero que la regresen. Yo quiero a Steve Rogers de regreso ayer. Porque lo dice el mismo James Robinson en el Captain America Comics. El enorme. Solo hay una persona que puede ser el que por cierto, leíste el Namor que salió también. No, lo quiero leer. Lo voy a comprar. Hijo Roy Thomas. Sí, ya me escuché. Roy Thomas. De por sí ya estaba viejito, pero ahorita ya está como... ¿Ya está ñoñando? Ya perdió, ya está chocho. ¿Así de malo, man? Está. Está feito. Lo bonito está es en la portada es muy bonita. Sí, pero bueno, estamos hablando de Contagion. Exacto, entonces básicamente llega Contagion y es un cómic bastante malo. Porque básicamente son como 24 números, porque no solo abarca los números de Batman, sino también se va obviamente a Detective, a Robin, a Catwoman y a Azrael. Básicamente a todo el Bat Universe. Sí, y la cosa es que están extendiendo una historia que tiene para contarse en 4 números a 24 números. Porque además la base, la anécdota de Contagion era paupérrima, igual que la de Earthquake, igual que la de Aftermath, Estás olvidando la peor. ¿Cuál? Legacy. El próximo verano rehacen Contagion, pero esta vez el contagio lo logra Ra's al Ghul. Y le llaman el Legacy. Después de Nightfall, sí. Empecé a evadir Batman. Repito, fuera de los números de Alan Grant, que siempre me parecieron muy chistositos. Yo los de Chuck Dixon. Pero yo siempre me he hecho que eres fan de la mediocridad en patas, pero por, me llevo contigo. Por algo. Eso estuvo lindo. Por eso te lo paso. Por eso te lo paso, más porque estuvo bonito. Muchas gracias. Entonces, sí. Pero en general, creo que es esa época de Batman. Es de lo peor que puedes encontrar en Batman. Eran los noventas, compadre. Pero es que aún así, en ese momento también tenías el Flash de Mark Waid. Sí. Tenías el JLA de Morrison. ¿Qué más tenías? Tenías los Avengers de Vishik Pérez. Tenías... Oh, había cosas buenas. Había cosas muy buenas. La segunda mitad de los 90 empezó buena, a levantar rudísimo. Sí, porque... Batman, Superman y como que los títulos fuertes... Es que recuerda que ya después de la caída de Image... Todo el mundo notó, ¿saben qué? No solo es que sea el arte bonito, también tienes que contar una maldita historia. Ah, sí. Que curiosamente algunas personas lo aprendieron, algunas personas no. Pero Contagion fue bastante malito, Legacy fue aún peorcito. Horrendo. Ya, Earthquake, aunque sabes que hay solo un momento. Hay dos momentos en Contagion y hay un momento en Contagion y hay un momento en Legacy que a mí me encanta. El momento de Contagion es la cosa más divina del mundo. En un momento así muy estúpido, hay como que este tipo de rascacielos. Donde solo la gente millonaria puede vivir. Y básicamente cerrarse de todo el resto del mundo. Que sea una rascacielos auto... ¿Cómo se dice eso? Que no necesitas nada del mundo exterior. Sería como autosuficiente, ¿no? Ajá. Y obviamente ahí es donde entra la infección. Y todo el lugar se llena del virus. Entonces llega un momento donde Batman, el comisionado Gordon... Y una mujer que tiene la enfermedad están atrapados en uno de los últimos pisos y todos estos zombies vienen ahí a atacarlos. Y en eso Batman tiene que irse de una de las torres a otro de los a otra torre de los pisos de Ciudad Gótica, y lo tiene que hacer con una mano libre, cargando a la señora y cargando al comisionado Gordon. Y el comisionado Gordon le dice a Batman: un momento, antes de que yo confíe en ti, ¿eres tú? ¿Eres el verdadero Batman? ¿Eres tú con el que siempre he confiado? Y se voltea a Batman y se pone una semisonrisa y le brilla el ojito y dice: claro que sí, Jim. Tira el batarán y salva a todos. Y dije, ese momento es tan Batman. Ese momento tan Batman que dije yo, Chuck Dixon, eres mi héroe. Siempre hablaré bien de ti. Y después hay otro momento muy bonito en Legacy, donde desaparece Ra's al Ghul para enfrentarse contra Nightwing y contra Robin. Y Nightwing dice: espérate. Solo hay una persona que le puede ganar a Ra's al Ghul y no soy yo. Se echa para atrás. Y deja que Batman lo ataque. Es uno de esos momentos que Chuck Dixon entiende el concepto de quién es Ra's al Ghul. Entiende quién es Batman. Y por eso merece. Pero la historia es tan torpe y tan banal como Outbreak, la película de epidemia. Que la película de epidemia es muy simple. Llega un mono. Sí, son películas de catástrofe. Pero si lo haces en una película, como que tienes algo más que... Pero hubo una saga, a ver, que incluso sigue siendo popularísima. ¿De algún tipo de epidemias? Que incluso sigue siendo popularísima en estaturas del partido. ¿Cuál? Y que es 10,000 veces peor que Contagion. Marvel Zombies. Marvel Zombies. ¡Qué mala! ¡Qué cosa tan fea, carnal! Yo conozco a gente que jura que es el mejor cómic del mundo. Porque ya sacaron como tres. Yo conozco a una persona a la que adoro, que es... más que fan de Marvel Zombies. No, lo entiendo, puede ser? No lo entiendo. Mira, para las personas que no sepan, Marvel Zombies es un término inventado en los 70s, 80s por la gente de Marvel. De Marvel. Porque en ese momento tú tenías que... Decían que lo que tenías que hacer para entender el universo Marvel era comprar todos los cómics de Marvel. No sé si era necesario, pero que era divertido, sí era divertido. 60s, 70s, 80s. Era la cosa más divertida. Marvel no tenía nada en el ganar. No había falla. No había falla. Habían momentitos bonitos en la distinguida competencia. Habían otros momentos bonitos en los independientes. Y había momentos malos en Marvel. Pero en general. El bloque sobre el que se basaba todo Marvel era imparable. Daredevil de Frank Miller, Thor no, de Walt Simonson. En los 70 era imparable, tenías a gente como Jerry Conway, como Roy Thomas en su mejor momento. Romita haciendo el Hombre Araña. John Romita. Jim Collan haciendo Daredevil. Jim Collan, ¿quién más estaba por ahí escribiendo? El Doctor Strange es Jim Collan y Roy Thomas, que es Jerry Conway. Precioso, tenías a Marv Wolfman, tenías a Denny O'Neill, tenías un montón de gente que eran como top creativo. Archie Goodwin. Hasta el Tomb of Dracula tienes sus Steve Englehart, Mark Greenwald. Steve Englehart en los Avengers era la cosa. El top de escritores en los 70 estaba en Marvel. Exacto. De hecho, buena parte de la reestructuración de DC a mediados de los 80 la hace ex creativos de Marvel. Pues sí, y lo tenían que hacer. Bueno, Dick Giordano finalmente lo logra mucho tiempo después, mucho, a mediados de los 80. Pero la razón era que del término de Marvel Zombies, si comprabas toda la línea Marvel, que honestamente uno debería de haberlo hecho nomás por la cantidad de buenos cómics que habían, te llamabas un Marvel Zombie. Que además era un título que usabas como con cierto orgullo. Exacto, ¿no? Exacto. Tanto eso como el ser miembro de la Merry Marvel Marching Society. Esas son uno de esos títulos de Stan Lee eran maravillosos, pero el Marvel Zombie era muy popular en esa época, y de pronto en este nuevo siglo. De hecho, ¿sabes que muchos de los Marvel Zombies se referían a ese cómic? ¿Sabes como qué? Dumb Comics. Y sincero, los leías, habían unos cómics, los de World's Finest en particular eran bastante bajillos, porque si tenías a Superman y tenías a Batman, los ponían a enfrentarse a razas alienígenas en cada semana. No habían como que esos momentos interesantes de personalidad o de personaje como los que acaba de crear Mark Waid en Brave and the Bold, que cada vez que unía a los personajes los hacía muy bien. Sí, o por decir, el Marvel Team-Up que acaba de salir hace como 2-3 años por Robert Kirkman, buenísimo, porque cada vez que unía a los personajes daba algo de las personalidades. Y ya ni hablemos de los clásicos de los 70 y 80 que eran imparables, el Marvel Team-Up. Marvel 2-in-1. Marvel 2-in-1, Marvel Team-Up, el Marvel Comics Presence. Sin duda, sin duda. En general, Marvel siempre estuvo como a la vanguardia, ¿no? Sin duda. Y en ese sentido, decir que era uno Marvel Zombie era como un sentido de orgullo. Y eso, en este nuevo siglo, llega a un grupo de creativos con dos dedos de frente. Y tienen esa actitud del niño de preparatoria. Ay, soy re terrible. Ay, soy re rebelde. Mira que se me va a ocurrir. Y saca un chiste. Un mal chiste, mal contado. Y todo el mundo se enamora de Marvel Zombies. Marvel Zombies se supone que surge el virus zombie. Ajá, en una tierra Marvel, alterna. En una tierra, bueno, en una tierra paralela al universo Marvel. Exacto. Así como acá en el DC tenemos el multiverso. Existe Marvel también en Marvel. Sí. Casi no lo usan, pero existe. Pero existe, ¿no? Y el chiste es que es como una copia al carbón. Exacto, del universo Marvel. Donde, ¿quién es el primero que se infecta? Mejor que ni sé ni del virus interesa, zombie. Compadre. Sí, es como que tranza con su vida. El chiste es que el virus zombie infecta a la población metahumana del universo Marvel. Y se empiezan a infectar y terminan conquistando el universo, terminan comiéndole el cerebro a Galactus, lo hacen zombie. No, ellos se vuelven zombies Galactus. Comen a Galactus y el final es que ellos van a comer el resto del multiverso, porque entonces ellos ya son Galactus. Exacto. Todo esto es una de las reglas. Yo no he visto muy pocas películas de zombies, mi favorita siendo 28 días después, que me encanta, de Danny Boyle. Y creo que es como para el tipo de paranoia que estamos viendo en el DF. Es verdad. Guía de sobrevivencia absoluta. Eso, y por Dios, ajá, agarren, no vean la película, porque de verdad no tiene nada que ver. Vayan ustedes a su librería favorita y por parte de Editorial Minotauro, distribuida por Editorial Planeta, busquen del grandísimo, maravilloso, increíble autor Richard Matheson, Soy Leyenda, léanla. Mi gran, increíble amigo Beto Calvo fue el que me lo prestó, lo leí, muy interesante. Es una gloria. Creo que, a ver si no te prestó la mía porque no la encuentro. De seguro. Es lo más probable. No es cierto. Según me dicen, la encontró en un taxi, pero bueno, es otra historia. Ajá. Hay también otra película que me gusta, sé que no te gusta a ti, El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder, que es el remake de una película de este gran hombre, George Romero. Vean la original, vean el remake, ambos tienen cosas que decir. El remake tiene más que decir. Si esas nos vamos, búsquense Night of the Living Dead. La original. Es una Night of the Living Dead. Es que el remake no es malísimo. No me importa, busquen la original. No hay más, no existen otras, no hay nada más que Night of the Living Dead en blanco y negro. Totalmente escrita y acuerdo. Dirigida por George Romero. Ajá. Es una gloria. Y si quieren ver una nueva visión de los zombies, sí me hace a mí bastante entretenida, con una explicación, incluso con un giro de tuerca muy entretenido. Ey. Busquen la película española REC. Ah, sí, la quiero ver. Es divertidísima, es excelente. Muero de ganas. El origen que le dan al virus zombie es muy original y muy lindo. Pero algo muy curioso que hemos dicho en todas estas películas, y honestamente sí les vuelvo a recomendar, vean El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Algo muy, muy, muy importante es, los zombies se infectan, ¿y qué es lo primero que pasa? Pierden el cerebro. Exacto. Lo único que dejan hacen de es pensar, comer, exacto, comer, comer. Es la única idea que tienen en la cabeza. Y lo que yo detesté del Marvel Universe, del Marvel Zombies, es que todos los zombies siguen poseyendo su personalidad. Y eso es asqueroso. Yo estoy contento. Es que no. Yo no entiendo. Lo gracioso de los zombies es eso. Hay algo que no entiendo. Por decir, si haces a los metomanos zombies y tienes al Punisher, por decir, matándolos, o a todos los héroes y villanos que no tienen poderes, matando a los zombies sobrehumanos, a mí se me hubiera hecho más gracioso que tienes al zombie Reed Richards con la mentalidad de Reed Richards. Hubo un what if en los 90. Ajá. Que en un número hace lo que todo Marvel Zombies debió de haber hecho en algún momento. Es, ¿cuál número? ¿Qué hubiera pasado si Drácula vence a los hombres X? Muy bueno. Se los chupa, los vuelve vampiros, ellos empiezan a chupar a todos los metahumanos. Y en un número te cuentan todo lo que tienen que contar. Adiós, bye. Y es hasta eso funky. No es de los mejores what ifs, pero es funky. El mejor what if, no, obviamente todos sabemos es... What if Wonder Man had not died? ¿Qué tal si Wonder Man no hubiera muerto? Ese es el mejor what if que jamás podrá existir en el universo. Porque sale el mejor superhéroe de todos los tiempos. Sí. Claro. Y su nombre es Wonder Man. Y la única razón por la que nadie ha superado ese what if, porque no han hecho ni un what if con Cíclope. Okay, porque Cíclope es la net. So, anyway, yo creo que ya se acabó esto. ¿Por qué? A mí ya me está dando hambre. ¿Y? En realidad, dame ya me está dando más. A ver, me está dando hambre. ¿Qué otras epidemias hay en los cómics? No sé, yo ya tengo hambrita, mano. Y como aquí no hay cerebros que comer, tengo que salir a la calle a buscar mis sagrados alimentos. Sagrados alimentos. Vas a comer puro cerdo, güey. Voy a comer. Cada vez que Paco viene acá, ¿sabes lo que comen? Gorditas. Me voy a ir a buscar una gordita acá afuera. Una gordita sabrosa acá afuera y le voy a comer el cerebro. Porque ese chiste, Paco, la invasión zombie está en pleno, señores. Señores, no dejen de usar sus tapabocas. ¿Qué les podemos decir? Desafortunadamente no pudimos hacer programa en vivo hoy. Paco se tiene que ir a su clase de spinning, entonces nos podemos quedar más con ustedes. Yo esto lo voy a editar, lo voy a subir. Y ojalá pues, pronto. Mejor, sí, lo más pronto posible. Y pues lo que podemos hacer es... yo estaré abriendo el Messenger del programa. Espero que también Paco también lo está haciendo. Que el Messenger es comic-conexion@hotmail.com. Y si no, pueden dejarnos comentarios, preguntas, dudas y bajar a escuchar este y todos nuestros programas en http://diagonal/diagonal. Con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. ¿Qué se suele decir? Que se reorganizó el evento. ¿Por qué no lo dice? Nuestra mala noticia que teníamos que darles es que, como habrán escuchado por los pasados tres programas más o menos, teníamos planeado organizar para el sábado 2 de mayo en Badabing Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la Colonia Juárez. El segundo gran evento con mi conexión, con eventos, con este concurso de Basta Comiquero, pero la epidemia zombie llegó al DF y nos cuatrepió todo. Así como se canceló la venida de Hugh Jackman y la premier y alfombra roja de Wolverine, también el gran evento con mi conexión tendrá que ser pospuesto. Claro. Esperamos que ya para el 16 de mayo esté esto ya solucionado y podamos llevar a cabo el evento con mi conexión. Y también lo más importante, por favor, échenos la mano siendo parte de esta competencia de Basta Comiquero, porque hasta ahorita nadie... Váyanse apuntando, vayan... Sí, necesitamos por lo menos unas nueve personas. De 9 a 12 más o menos, o un mínimo de 9, de entre 9 y 12. Entonces, por favor, échenos por la favor. Mano con esto, se van a divertir mucho, créanos. Mucho. Si el día que quieran caer, o mejor dicho, el jueves que nos quieran caer... Que no será este jueves. Que no será este jueves, el próximo jueves. Y nos podemos reunir y les podemos enseñar cómo se juega el juego. Todo, exacto, y pueden jugar con nosotros, pueden ser vencidos por mí, etcétera. La primera semilla de este gran invento la tuvo Rodrigo Juárez. Exacto. Al que siempre será recordado y alabado por los ñoños por los siglos de los siglos. Exacto. El segundo paso lo dio nuestro buen amigo Marco Ortiz, haciendo hojas personalizadas con el logo del programa y unas fichitas bien, bien monas con todas las letras para que podamos jugar sin problemas. Y el tercer paso lo diste tú cuando dijiste, oye, ¿y si lo hacemos concurso? Hacemos ¿por qué no? un concursillo, entonces también grabaremos un videillo ahí para subirlos con las reglas y con una dinámica de juego para que lo conozcan. Y mientras tanto, pues esto ¿se acabó? Lamentablemente se acabó. Se acabó porque pues Paco no ha leído cómics, se tiene que ir a comer. Yo no tenía nada preparado porque eso lo estamos haciendo como que by the seat of our pants. A grandes rasgos porque teníamos planeado grabarlo en el estudio y etcétera, y mañana ir a la premiere. En general había como planes que lamentablemente toda esta contingencia epidemiológica, pues échenle la culpa a los cerdos, compadre. Exactamente, ¿verdad, Joy? Entonces nosotros ya nos tenemos que ir. You will die slowly. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes, gracias por seguir, por darnos su apoyo, por seguir con nosotros. Y el próximo programa en vivo, con suerte, será el día 13. Con suerte. Con suerte, porque si ese día cae la premiere de Wolverine. Si no se ha acabado el mundo. Si no se ha acabado el mundo. Y si no, pues si no se tiraría el 3, ¿sería qué? El 20, ¿no? No sé, tendríamos que platicarlo con nuestra jefa. Exacto. Ya que le pierde el miedo a la calle. Y yo regrese de Cancún, entonces creo que todo se pueda resolver. Si ustedes, señores, pueden salir corriendo a esta ciudad e irse a cualquier otro lado a morir más a gusto, no porque se vayan a salvar, sino morir más a gusto, pueden hacerlo. Nosotros, los que nos quedamos aquí, pues nos toca morir, sufrir las consecuencias. Va que va. Y nosotros nos escuchamos prontamente en esto que se llama Comic Conexión. Estén bien y los queremos, excepto a Fercho, porque nomás hizo puras preguntas muy tontas. Que estén muy bien y adiós. ¿Y tú quién eres? Carlos Joy Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Hasta pronto. You're so naive, yeah, so how could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows, that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, cause I know you could have done more. You're so a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, y sí, desafortunadamente ahorita no tenemos la presencia de mi buen amigo Francisco Espinosa, pero esto sigue siendo con mi conexión. Y se preguntarán por qué estoy haciendo este programa solo, porque resulta que yo estoy ahorita en las paradisíacas playas de Cancún, poco a poco, lentamente, volviéndome loco gracias a mi hermana, a mi mamá y el resto de mi familia, pero bueno, uno hace lo posible, no podemos hacer nada más excepto aguantarlos. Naces con ellos y es como, son como mala hierba. Y sí, efectivamente, es con mi conexión. Normalmente transmitimos desde tu radio online, pero esta vez estamos ahorita en la casa de Joey de Cancún.com. Y como no quería que esto sonara o que fuese un monólogo, yo siempre estoy a prueba los diálogos. El día de hoy me acompaña una gran persona, mi compañero de toda mi infancia, mi gran primo, el joven Pepe Moisés. Saluda a la gente de Comic Conexión, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos desde Cancún. ¡Wow! Ya ven por qué lo quería acá. El hombre es un dínamo al micrófono. Y lo más curioso, una de las razones por la que yo quería que Pepe me acompañara es porque, al igual que todos los comiqueros, todas las personas que leemos cómics o que queremos algún día escribir cómics o hacer cómics o lo que sea, siempre creamos superhéroes. Y les debo decir que, aunque ustedes dos, aunque ustedes crean que yo fui el primero de los dos, entre mi primo Pepe y yo, en crear un superhéroe, estarían totalmente equivocados. Mi primo Pepe fue el primer creador de superhéroes entre nosotros dos, creando un gran héroe llamado Papazul. No sé si te acordarás de eso, Pepe. Sí, cómo no, claro. Para las personas que no sepan, Papazul es una comida, ¿cómo se puede decir? ¿Doméstica? ¿Local? Local. Es un guisado local de Yucatán, que es básicamente agarran huevo cocido, ¿no? Huevo hervido, ¿no? Huevo, tortillas y una salsa medio verde. Verdosa, azuleja, ¿no? Entonces, a la mamá de Pepe, que en paz descanse, hacía unos papazules que, bueno, era para morir o matar. Y Pepe en ese momento se ponía un calzón azul, agarraba una toalla, se la amarraba como capa y decía: soy Papazul, el vengador del planeta. Y salía corriendo a subir todos los árboles. Y dije yo, no sé si en ese momento me inspiré, en algún momento yo me incitó a escribir algo de cómics o a ser un superhéroe en mi juventud, pero todo fue gracias a ti, Pepe, nomás quiero que sepas. Y quería comentarte eso. ¿Tú qué opinas de lo que te acabo de revelar? Sí, me acuerdo. Wow. Este hombre es brillante al micrófono. Estás, quedas contratado. Y bueno, una de las razones también por las cuales quería grabar una hora más fue porque, desafortunadamente, mi querido amigo Francisco Espinosa, y Paco. Exacto, Pepe, exacto. Estás en todo, compadre. Resulta que él tenía su clase de spinning cuando estábamos grabando el podcast. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que grabamos una hora del programa y después se tuvo que ir, pero así en fa, y casi no pudimos hablar o en serio entrar en el tema de los cómics. Y hablamos como que muchas tonterías de aquí y de acá, pero son cosas importantes también. Entonces, tendremos la primera hora con Paco, la segunda hora con mi primo Pepe, y pues yo estaré en las dos horas. Así que lo siento mucho por el gran hombre Alejandro García Bordas, que me detesta, Pepe. Nunca te conté, ¿verdad? Ni idea quién se hace. Alejandro García Bordas es un escucha del programa. Ah, ok. Que ha pedido constantemente que yo me calle. Pobre loser. De hecho, me pidió una sección del programa que se llamara Enséñanos, Paco, que se calle Joey. ¿Tú aprobarías de una sección así? De que no entiendo, pero bueno, de ser un tarado. Ah, exactamente, Pepe. Yo diría exactamente lo mismo. A ver, tenemos a alguien acá que se está comunicando a través de nuestro Messenger. Dice, ¿y sí? ¿Y qué es podcast? Un podcast es cuando grabo el programa y no sale en vivo. Ah, ok. Yo tampoco sabía que era eso. Así es. Y nos sale en vivo. Vamos, ya le escribimos acá a Gatsuma Sobi. Creo que es la única persona que tiene una pregunta. Pero bueno, a ver, Pepe, ¿qué te parece si ya entramos, digamos, a hablar tal cual de los cómics? Sí, cómo no. A ver, yo me acuerdo que en algún momento de tu juventud, tú leíste uno o dos cómics, ¿no? ¿Tenías alguno en favorito? ¿Los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña, Superman, Batman, algo en particular? Pues yo creo Superman. ¿Superman era como que tu hit? Qué curioso, ¿no? Porque a mí siempre me gustó Batman. ¿Algo en particular que te gustaba de Superman? Pues la historia de sus poderes y todo, y Batman es un tarado. Oh. Ok, bueno, si algo somos aquí en Comic Conexión, somos equitativos, y si tú piensas que es un tarado, bueno, no te voy a discutir, ¿no? Cada quien su vida, cada quien dice lo que quiere. Pero ¿sabes quién no es un tarado? Y tristemente me está sorprendiendo Thor. ¿Ubicas a Thor? ¿Te acuerdas del el gran dios del trueno? Sí, sí, sí, el que tiene el martillo de albañiles, ¿no? No es un martillo de albañil, es el martillo de Thor. Ah, bueno, ese es. Que solo las personas dignas pueden cargarlo. No, de hecho, lo dice, está escrito en el martillo: "Whosoever holds this hammer shall possess, if he be worthy, shall possess the power of Thor." ¿Qué estás viendo? El tiempo. El tiempo, no, porque son 6 minutos que estamos, entonces tenemos mucho tiempo más que matar. Porque desafortunadamente ustedes no saben, no están aquí para saberlo y no estoy aquí para contarlo. Pero gracias a mi hermana, Pepe y yo nos perdimos de hacer algo muy interesante el día de hoy. Porque nos hicimos a dos chicas lindas y pues se iban a encargar de hacernos hombres el día de hoy. Pero mi hermana dijo, no, tienen que venir a celebrar mi cumpleaños. Y desafortunadamente todo eso se fue al demonio. Pero bueno, quería hablarles de Thor porque yo nunca fui gran fan de Thor. Porque me recordaba mucho a Superman, era ese tipo todopoderoso que podía hacerlo todo. Y su debilidad era muy parecida a la de Superman. Superman, su debilidad era que si le ponías kriptonita se moría instantáneamente. Y Thor, si lo alejabas de su martillo por 60... ¿Qué eras? Por un minuto, o sea, 60 segundos. No, se volvía un ser humano. Lo que pasa fue que Odín, su padre, para enseñarle humildad, lo metió en el cuerpo de un humano que tenía problemas de la pierna, o sea, era un hombre cojo, y era el doctor Donald Blake. Y si lo alejabas de su martillo por 60 segundos, revertía a Donald Blake y lo podían matar. Era muy parecido a lo que le sucedía de alguna manera a Hulk, o lo que le pasaba a Superman. Entonces nunca me agradó mucho el personaje, hasta que el gran Walt Simonson empezó a escribir el cómic, y ahí fue bastante, bastante, bastante bien. No sé si te acordarás que alguna vez yo vine de vacaciones y tenía yo un palo y estaba gritando Thor, Mjolnir cada 10 segundos. Ajá. Que estaba nuestro gran primo Tony, que le mandamos un fuerte saludo. Saludo a Tony, donde quiera que esté. Pues está en Miami, ¿no? Está de brasero en Miami o algo así. Sí, trabaja por $3 la hora, pobre. Pues bueno, que uno hace lo posible. A ver, mira, tenemos a alguien que se llama Ángel Darko, que nos puede hacer una pregunta, vamos a ver. Dice, ¿qué pasó con el programa? ¿Para cuándo toca ir a acompañarlos? ¿Y qué tema me corresponde de tarea? Esto nos lo dice la Xochitl. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué tal está esa Xochitl, Xochitl es una niña bastante linda, ¿ok? Es la esposa de nuestro... Uy, no. ¿Ya no estás interesado? No, ya no tanto. Xochitl es una niña bastante linda, muy bonita, que está casada con un buen amigo que se llama el Bionic Master. Se acaban de casar, de hecho, ¿eh? Están ahorita como que en la luna de miel, según entiendo. Y acá está preguntando, ¿qué pasó con el programa? Pues el programa continúa, aunque va a tener que ser a través de podcast o a través de otro tipo de manera, porque desafortunadamente yo estoy aquí en Cancún escapándome del virus que está destrozando la Ciudad de México. Paco también está como que muy ocupado y en mil y un cosas. Entonces, hasta que nos podamos ver otra vez en el DF ya y que nuestros jefes dejen de tener tanto miedo a los virus, regresaremos a transmitir en vivo. Y dice, ¿para cuándo toca ir a acompañarlos? Pues a mi querida Xochitl, pues cuando retomemos las tareas, porque desafortunadamente ahorita todo está cerrado y nadie se atreve a salir a la calle. ¿Y qué tema me corresponde de tarea? ¿Tú qué crees que le podemos dar de tarea a Xochitl? Uy, no sé. Pues yo diría que si tienes algo de manga a la mano. Ah, manga es el de... Ya sé, los japoneses, ¿no? Sí, lo que pasa es que como ni Paco ni yo son... Bueno, Paco un poquito más que yo sabe de manga. Yo lo único que sé es que hay uno que se llama Pikachu y que hay una caricatura que se llama Sailor Moon. Pikachu, sí, el ratón ese, ¿no? Exacto, es como el ratoncillo. Pues bueno, yo si tienes algo de manga sería chido. Y si no, pues habla de lo que quieras, nena. Tú sabes que el programa es mucho más libre. A ver, acá... Y Andy de seguro nos pregunta... ¿Sabes qué? Esta niña que nos está comentando ahorita se llama Andy. Ella fue la chica con mi conexión hace como 2 semanas. Y me está haciendo algunas preguntas. El problema es que como usa tantos monitos... Sí. Ah, bueno... Medio tarada, ¿no? No digas nada de eso. Lo que es que ya se iba. Ah, ok, lo bueno es que ya se iba. Lo que pasa es que estaba hablando con Andy hace unos minutos y le comenté que tenía un dolor de cabeza horrendo y que ya me iba a ir. Y lo estaba a punto de hacer, pero dije, ¿sabes qué? Pepe está acá, yo no tengo nada que hacer, Pepe no tiene nada que hacer. Qué mejor momento que grabar esta última hora del programa, porque era como que muy, muy importante. Porque hablamos y hablamos y hablamos de mil cosas, pero lo que no hablamos, Pepe, fue de cómics. Entonces, digo, estamos hablando ahorita de Thor. Y ahorita... el Thor están haciendo algo que a mí honestamente no me estaba gustando, pero mucha gente le está gustando y ahorita dicen que es uno de los mejores, mejores cómics, porque después de que Walt Simonson tomó este cómic y lo hizo brillante, porque básicamente trajo ¿cómo se puede decir esto? El fin de los dioses, el Ragnarok, que es cuando todos los dioses en el cielo y en la tierra morirán. Wow. Sí, ya había oído algo de eso. Exacto, es el Ragnarok, Pepe. Y resulta que logra impedir el Ragnarok durante los cómics que escribe nuestro buen amigo Walt Simonson. Y ahorita, por muchos, muchos, muchos años, no sabían qué hacer con el personaje de Thor porque era tan omnipotente y casi invencible. Omnipotente, no se paraba. No seas cochino, este es un programa para toda la familia. Omnipotente. Entonces, así igual que Superman de alguna manera. Entonces lo que tuvieron que hacer era quitarle los poderes, ponerle menos poderes, cambiarle el traje. No sabían qué hacer mucho con el personaje, aunque hubo un momento donde lo escribía Tom DeFalco y dibujaba Ron Frenz con un homenaje a Jack Kirby. Ahí estuvo como que más bonito. Y ahorita J. Michael Straczynski, el hombre que destrozó al Hombre Araña, un hombre que agarró al Hombre Araña y en vez de aceptar la idea de que el Hombre Araña recibió sus poderes a través de la mordida de una araña radioactiva, decide que no, que el Hombre Araña es el avatar de las arañas y que todos los villanos que tiene son imitaciones de los avatares de diferentes animales, y hace que el Hombre Araña se emerja con una araña y después le da garras al Hombre Araña por unos segundos y después hizo una cantidad de tonterías, y sin embargo todo el mundo está diciendo que lo que está haciendo J. Michael Straczynski con Thor es fenomenal. Y honestamente yo leí los primeros tres números y no, nada, lo que estaba haciendo era como le regresó otra vez la identidad de Donald Blake, que la había abandonado mucho tiempo atrás, y hizo que todos los dioses de Asgard reencarnen en cuerpos humanos. Y lo que estaba haciendo por un tiempo Thor era ir de lugar a lugar tratando de regresar a que estos dioses tomen su forma de dios y abandonaran su forma humana. Y dije yo, pues así como que muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo... No. ¿Tú te parece interesante eso? No. Qué porquería. Muy repetitivo, ¿no? Sí, no. Qué mal escritor ese tipo, ¿eh? Pues déjame decirte, ¿te acuerdas cuando me gustaba mucho la serie de Babylon 5? ¿Cuál es esa? Es una serie que toma lugar en el espacio, en una estación espacial. Ya llama de Fox, ¿no? De Fox. Warner Brothers. Sí, vi algunos capítulos. Sí. A mí me gustaba mucho y él era muy buen escritor y creo que las cosas que hizo con Babylon 5 fueron muy bien logradas. Su título de D12 también creo que es bastante, bastante bueno, aunque desafortunadamente ya es D6. Porque se quedó en el número 6 o en el número 7 y ya no o en el número 8 máximo, y no han salido los demás números y no sabemos cuál es la conclusión. Porque este hombre, no, y déjame decirte, ¿viste la película con Angelina Jolie llamada cuando pierda a su hijo, que la dirige Clint Eastwood? ¿Cómo lo pusieron acá? El sustituto, sí. ¿Te gustó la película? Está aburrida, pero en serio, a mí me gustó bastante la película. Es muy interesante, sí, es muy, tiene un ritmo más lento que una película normal, pero es muy buena. Sí, está buena la película, pero sí está aburrida, lenta. Pero sí, se me hace buena actuación de Angelina Jolie, aunque está toda anoréxica. Pero bueno, resulta que este guionista de Thor fue el mismo que escribió El Sustituto. Entonces me imagino que porque está tan ocupado entre Thor y escribiendo películas que no ha podido escribir los últimos restantes de D12. Pero eso sí se los recomiendo bastante. Y de hecho, de todo su trabajo en cómic de J. Michael Straczynski, les recomiendo muchísimo, muchísimo D12, aunque Thor honestamente no me está encantando. Pero bueno, hablando de otros cómics que salieron, este no he tenido tiempo de leerlo, aunque leí los originales. Resulta, no sé si te acuerdas, Pepe, en el número 2 de los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos se pelean contra unos Skrulls. ¿Te acuerdas de los Skrulls? Sí, los verdes, de como lagartijas, sí me acuerdo. Exacto, que podían transformar sus cuerpos. Ah, sí, me acuerdo. Exacto, entonces como transformaban sus cuerpos, cuando logra capturar el buen Reed Richards, los convierte en vacas, porque dijo, bueno, serían como que los animales menos peligrosos, ¿ok? Puta. El problema es que unos granjeros eventualmente matan a estas vacas. Se van muriendo los Skrulls, obviamente, ¿no? Pues lo que pasa es que matan a las vacas y las hacen hamburguesas. ¡Ah! Entonces lo que termina pasando es que unas personas se comen las hamburguesas de Skrulls. Ya me imagino que se ponen verdes o algo así, ¿no? Casi, casi. Ellos adquieren el mismo poder de transformación de los Skrulls. Y por ende, ellos se vuelven el Skrull Kill Crew. Es un equipo de, digamos, rebeldes, hombres rebeldes, que van yendo por toda la ciudad, por todas las diferentes ciudades, en motos, todos y cada uno de ellos, con habilidades para transformarse igual que los Skrulls. Y ellos pueden reconocer a los Skrulls, aunque estén disfrazados, o aunque estén transformados en seres humanos o en cualquier otra cosa, y se dedican a ir de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, matando Skrulls. ¿Te acordarás que hubo una película, que se me olvida el nombre, pero es una película de John Carpenter, donde un tipo encuentra unos lentes de sol, se los pone y detecta que estamos que nos han invadido alienígenas, ¿te acordarás? Sí, creo que sí, esa película. Se llama They Live, They Are Here, es algo extraño por ahí, pero es básicamente de eso se trata, ¿no? They Live, creo que sí. They Live or They're Here. Y es escrita, bueno, dirigida por John Carpenter, y básicamente Skrull Kill Crew se trata más o menos de lo mismo, ¿no? Al menos los primeros, que fueron 5 números que salieron escritos por el gran Grant Morrison y él en sus buenos tiempos de vez en cuando Mark Millar. El arte está asqueroso porque salió en los 90s, donde todo el mundo quería dibujar como Rob Liefeld y como Todd McFarlane, y el tipo que lo está dibujando no logra hacer ni una de las dos. Pero está graciosito el cómic, porque básicamente son estos 5 personajes yendo de pueblo en pueblo matando Skrulls a lo bestia. Y resulta que, no sé si llegaste a ver que hubo una guerra civil entre los cómics, entre los personajes de Marvel últimamente. Una guerra, no sabía. ¿Qué pasó? Porque lo que pasó es que hace unos meses, o mejor dicho el año pasado, salió un recopilado por Marvel Televisa. O Marvel México, mejor dicho, donde que se llamaba Civil War. No lo llegaste a ver, ¿no llegaste a ver el recopilado? No lo llegué a ver. Pues básicamente las facciones de los superhéroes se dividen en 2. Algunos siguen al Capitán América y otros siguen al Hombre de Hierro, a Iron Man, y se empiezan a pelear a ver qué postura tomar, total libertad o ser digamos agentes del gobierno. Okay. Para proteger la ley. Como superhéroes sí, pero bajo el gobierno, bajo la aceptación y la dirección del gobierno. Entonces, de eso trata la Civil War. Y después descubrimos que todo esto sucedió porque hubo una invasión secreta de los Skrulls, que se llamó Secret Invasion, que es un cómic bastante gracioso. No es un gran cómic, pero es bastante graciosito. Y ahí vuelve a surgir el Skrull Kill Crew, porque los Skrulls nos acababan de invadir. Y la única manera de detectarlos es gente como esta, que podía detectarlos y matarlos y todo eso. Yo sentí que fue graciosito regresarlos, pero no sabía si merecían un cómic o no. Ya tengo el cómic, no lo he podido leer. Eventualmente lo leeré y les comentaré si vale la pena o no. Pero se me hizo como que graciosito mencionarlo porque no, de seguro mucha gente no sabía que este cómic existía o que valía la pena o no leerlo. Mira, Pepe, ya llevamos casi 20 minutos de hablar incesantemente. Sí, la verdad es que ya hablamos bastante. Tú más que yo. ¿Qué te parece si nos vamos a una canción? ¿Canción? ¿Nos vamos a una canción? Vamos a poner una canción y después continuaremos hablando un poquito más de cómics, porque como les digo, Paco y yo hablamos de muchas cosas, pero como que no adentramos mucho en el tema de los cómics, ya que mi buen amigo Paco ha estado muy ocupado en sus clases de spinning y no ha tenido tiempo de leer muchos cómics. Entonces, no se vayan en ninguna parte, continuamos con más del podcast de Comic Conexión aquí en las paradisíacas playas de Cancún, desafortunadamente en la terrorífica casa de mi madre, donde poco a poco me está aterrorizando hasta dejarme totalmente loco. No se vayan, regresamos con un poco más de Comic Conexión. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Estamos de regreso con un poquito más de Comic Conexión. Esa fue alguna canción que pondré después porque todavía no tengo tiempo de elegirla. Pero bueno, estábamos hablando del Skrull Kill Crew y Pepe estaba, bueno, estaba fascinado con esa historia. Y ahorita, ¿qué te parece si vamos a otro cómic? Este es el de Buck Rogers. Acaba de salir, digamos, el número 0, donde vemos la muerte de Buck Rogers. Que es Roger Rabbit. ¿Quién es Buck Rogers? Buck Rogers, para las personas que se acuerdan, tuvo una serie de televisión en los años 80, pero fue uno de los primeros héroes de ciencia ficción o de alta aventura, como lo quieran ver, que salió en cómics, ¿no? Porque es un tipo que es un astronauta en el siglo XX. ¿Okay? Tiene un accidente donde se queda congelado en su nave espacial. ¿Okay? Y 5 siglos después lo encuentran otros terrícolas y él está ahorita en un mundo que él no conoce. Está en el siglo 25. Ah, y lo como Futurama, ¿no? Exactamente como Futurama, Pepe. Que tienes una manera muy concisa de poner las cosas. Y sí, pero a diferencia de Futurama, las aventuras de Buck Rogers en el siglo 25 no son para nada cómicas. Al contrario, es de acción y aventura. Y él está trayendo como que esta idea del hombre del pasado, enseñándole a la gente del futuro cómo él lo hacía para sobrevivir antes, y se vuelve uno de los mejores agentes de la fuerza del gobierno. Cada historia tiene como que diferentes variantes, pero lo que siempre es claro es que su nombre es Buck Rogers, viene del pasado, tiene una actitud así muy muy rara. No, para nada rara. ¿Tú ves cómo los americanos tienen como que esa idea de que ellos tienen toda la razón y que van a llegar a salvar el mundo? Sí. Pero están tan equivocados. Pero bueno, la cosa es que Buck Rogers tiene esa misma actitud en el futuro, donde la gente del futuro tienen actitudes más humildes, digamos, ¿no? Sí, ya te voy entendiendo. Entonces él tiene como que esta idea de que él es el mariscal de campo de un equipo de fútbol americano y él va a salvar el día, y básicamente siempre lo logra y siempre lo hace. La serie de los 80s estaba graciosita, ¿no? Con el buen actor Gil Gerard, como lo quieran ver. No era una mala persona, no era un mal actor, pero digo, estaba bastante gordo, entonces cuando él empezó la serie estaba, tenía como que un cuerpo normalón, y como va avanzando la serie va engordando, y ya para el final de la segunda temporada estaba tan panzón que nadie le creía que era un héroe de acción, y creo que ya ni podía dar las patadas de karate usuales. Pero si tengo que decir algo de este nuevo cómic, la portada está un poco más que excelente por este, por el gran dibujante John Cassaday. ¿Sí lo ubicas? No te preocupes. Pero bueno, no me imagino, ¿no? Es bastante bueno John Cassaday. Y la cosa es que una de las razones por la que él hace la portada es porque él le gustan ese tipo de héroes. Si todos podemos recordar que él fue una de las fuerzas más importantes para hacer que saliera el cómic de El Llanero Solitario. Y él se ha encargado de muchas de las portadas y fue como que el que empujó el cómic a que saliera. Me imagino que él también tuvo mucho que ver con que el cómic de Buck Rogers saliera. Leí el número cero, que costaba 25 centavos, o sea, terminó costando como $3, y dije, puede ser una buena compra. Lo leí y honestamente me dejó frío. La historia estuvo graciosita, el arte estuvo bonito, pero honestamente no me dijo absolutamente nada de lo que va a ser la serie regular, y no sé si las podía recomendar. Además, como que el diseño del traje es como futurista y retro a la vez. Y honestamente no, me dejó muy frío. ¿Tú alguna vez has pensado acerca de Buck Rogers o el que te gusta es Flash Gordon? Flash Gordon, sí, bueno, yo conozco a Flash Gordon más que Buck Rogers. Son casi lo mismo, digamos. Buck Rogers es un hombre fuera de su tiempo, y en cambio Flash Gordon es un hombre fuera de su mundo. Pero tienen como que mucho, son muy similares y ambos... Si estoy en lo, bueno, yo creo que Buck Rogers fue uno de los primeros cómics de ciencia ficción, si estoy en lo correcto, mientras que Flash Gordon era una tira cómica que aparecía en el periódico. Ok, ya voy entendiendo la diferencia. Y ambos tuvieron a muy malos actores, buenas personas se nota, pero a muy malos actores interpretándolos en sus respectivas medios, por decir. Buck Rogers tenía la serie de Gil Gerard, y este individuo como Flash Gordon tenía una película muy mala en los 80s, con la música de Queen, no sé si te acordarás, y con y Sam Jones interpretando a Flash Gordon de la manera más mediocre posible, si se podría decir. Y qué desafortunado que hace siglos no tenemos ni una caricatura, ni una serie de televisión, ni una película, ni de Buck Rogers, ni de Flash Gordon, porque yo creo que como héroes de acción futuristas o de otro mundo, son personajes muy, muy, muy interesantes, ¿no crees, Pepe? Sí, claro, me imagino que los dos van a tener cosas interesantes. Bueno, de hecho, ¿a ti te gustan más las películas de terror que las películas de acción, fantasía y futuristas, ¿no? Yo me acuerdo que no eres gran fan de Star Wars, ¿verdad? Sí, las he visto todas, pero ya no las volvería a ver. O sea, no soy de los que las ven 20 veces como algunos enfermos mentales, pero... Gracias, por eso sí me quedó el saco totalmente. ¿Se saturó? No, bueno, no te preocupes, eso se puede controlar. Le estoy enseñando a Pepe cómo estoy trabajando con el Cool Edit, que es el programa que estoy utilizando ahorita para editar el programa. Pero no te preocupes, si se satura, yo lo puedo controlar para bajar la saturación y todo funcione. Dime una cosa, ¿qué películas de terror te están gustando? Porque yo me acuerdo que te encantaba Pesadilla en la Calle del Infierno, te encantaban las de Viernes 13, pero últimamente no ha habido películas de ese tipo. No, ya no hay de Freddy, ya no hay de... ¿cómo se llamaba el de Viernes 13? Jason Voorhees. Bueno, sí ha habido de Jason, pero bueno, ya están más. Hay otras mejor, está Hostal. ¿Te gustaron las de Hostal? Sí, claro. ¿Qué exactamente? ¿A ti no te interesa tanto la historia como ver partes de hombres cortadas y sangre por todas partes? Es como que más lo atractivo, ¿no te gusta más el gore? No, pues está bueno, tiene buena historia, también vi... El ojo. ¿Esta película japonesa o vi? No, la de... Ay, ¿cómo se llama? Ay, la del niño, ¿no? Que... ¿Cómo se llama? El ojo, ¿no? Sí. ¿Te gustó esta película de ¿cómo se llama? El aro, es esa, el aro. El niño que... Es una niña en el aro. Sí, pero hay un niño que la perseguía. La mamá lo de... Sí, vi las dos películas, me gustaron las dos. Qué curioso, porque yo aunque sí acepto un poquito el terror, nunca me ha gustado mucho porque honestamente me da mucho miedo. De hecho, esta película de El exorcismo de Emily Rose está buena. Me gustó. A mí me aterró tanto que cada vez que son las 3 de la madrugada, te juro que me pongo a temblar. O sea, siento que me va a entrar el diablo. No, ¿cómo crees? Pasa nada. Bueno, Pepe, cuando lo dices, cuando lo pones de esa manera, bueno, ¿qué te puedo decir? Te lo creo perfectamente. A ver, y ahorita vamos a ver, ¿qué te parece si hablamos de un cómic que sí podrías hablar un poquito más? Porque lo conociste, estoy seguro, muchísimo acá en México. Hulk. ¿Alguna vez te gustaba Hulk? ¿No te gustaba Hulk? ¿Qué piensas de Hulk? Bueno. No, nunca leí ni un cómic, pero vi las caricaturas y... La serie de televisión de Bill Bixby. La serie de televisión, bueno, de algún modo estaba interesante. Y las películas, pero... ¿La más reciente con Edward Norton te llamó la atención? Pues, no sé, tiene buenos efectos, pero no les veo mucho futuro a esas películas. Sabes que yo pensaba lo mismo, porque yo sentía que el personaje de Hulk era demasiado repetitivo, ¿no? Claro, no pueden hacer mucho más que pues que destruya todo. Sí, pero a mí lo que me empezó a gustar después, y creo que le tengo que dar las gracias a Peter David, que por 10 años escribió el cómic y lo hizo el mejor cómic de Marvel. Algo que me encantó de fue que de entrada sí le dio su cerebro y todo eso, pero trató de verlo de esta manera. Es una maldición de la cual nunca se va a poder escapar. Para mal o para bien, Hulk es el peor enemigo de Bruce Banner. Pero sin embargo, Bruce Banner es su propio peor enemigo. Entonces no es como si puede escapar de esta responsabilidad. Y desafortunadamente todo es culpa de él. Porque gracias a que él inventó las bombas gamma, gracias a que él le dio esta terrible arma al mundo, tiene que pagar todas las noches o todos los días o cada vez, porque originalmente sus poderes solo aparecían en la noche y después ya fue cuando se enojaba. Es otra larga historia. Pero lo curioso fue que por crear esta bomba, por meter esta arma de destrucción al mundo, él tiene que pagar siendo su propio peor enemigo, que lo aleja de todos sus amigos, que termina matando a la mujer que ama, aunque yo creo que ya Betty Ross ya la regresaron a la vida desafortunadamente. Porque no, es que su muerte fue muy interesante, déjame decirte. ¿Ah, sí? Sí, porque cierra como que un arco emocional y del personaje de Hulk, ¿no? Porque llegó un momento en que logra combatir contra sus propios demonios, logra que Betty se enamore de él, logra que Betty se case con él y empiezan a tener como una vida, pues no me gustaría decir estable, pero mucho mejor que la tenían antes, y después todo se cae, todo se desmorona y Hulk vuelve a destruir todo. Entonces, en el momento que Hulk destruye lo que él más ama, como que cierra ese arco emocional del personaje que llevaba cargando desde su creación. Pero el próximo cómic, John Byrne, si estoy en lo correcto, revive el personaje de Betty Ross. Y dije yo, como que no fue necesario. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Desafortunadamente, John Byrne no me escucha a mí. El personaje puede decir cosas buenas, puede decir cosas malas. De hecho, por un tiempo, el buen Greg Pak lo lleva a Hulk a otro planeta. Lo vuelve un gladiador. Y básicamente tiene que liberar a los gladiadores y volverse su rey. No sé si te acordarás de la película de Espartaco con Kirk Douglas. Ah, creo que sí, tengo alguna. Sí, muy vieja la película, pero sí me acuerdo. Muy buena la película, pues básicamente hicieron lo mismo que hicieron con Espartaco, con Hulk. Y fue un arco llamado Planet Hulk, que a la gente le ha encantado. Yo desafortunadamente solo he podido leer el primer número, que honestamente no me ha llamado mucho la atención, pero yo les recomiendo que le echen un vistazo, ¿no? Y después de eso vino una cosa llamada World War Hulk, que Hulk se enoja tanto con la persona que lo mandó al otro mundo, que fueron Reed Richards, Iron Man, el Dr. Pym, no, ¿cómo se llama este? El Dr. Strange y varios otros personajes importantes como Namor, el submarinero, fueron los que lo mandaron a este otro planeta. Y a través de grandes errores en parte de estos héroes llamados el Illuminati, el mundo, la nave que lo lleva explota y termina matando a la esposa de Hulk, que es una alienígena. Entonces Hulk regresa a la Tierra a tomar venganza. Viene esta serie malísima llamada World War Hulk, que es básicamente 5 números de Hulk peleándose con todos estos héroes y ganándoles a todos y cada uno. Creo que lo hemos visto ya varias veces, ¿no? Sí, pues sí, es que nadie le puede ganar. Exacto, Pepe, lo has dicho. Nadie le puede ganar a Hulk, porque Hulk es el hombre más poderoso del mundo, o la criatura más poderosa del mundo. Y lo que termina sucediendo es que finalmente lo vencen y lo, no lo matan, nomás le quitan sus poderes temporalmente. Y de la nada aparece un Hulk rojo. ¿Quién es este Hulk rojo? Marvel nos promete que no sabremos quién es el Hulk rojo hasta mediados del 2010. Y honestamente, estoy leyendo el cómic y el arte está divino. Es Ed McGuinness. Pero la historia es tan mala y tan mal contada por Jeff Loeb, que ha tenido muy muy buenos momentos. De hecho, es uno de los... está encargado de alguna serie. No sé si está encargado de Héroes. Sí, creo que es uno de los encargados de la serie de Héroes, que es muy muy buena. Pero la cosa es que Jeff Loeb tiene buenos momentos, pero sus malos momentos son tremendos, son terribles. Y uno de sus grandes malos momentos es Hulk. O sea, tienes a un Hulk rojo contra un Hulk verde. Tienes a Rick Jones, el amigo de Hulk, que se llama ahorita la A-Bomb, o sea, como la bomba atómica, que también está todo verde y grandotote. Y está She-Hulk y está... No, están haciendo cada tontería. O sea, ¿tú qué opinarías si yo te digo hay dos Hulks, uno es rojo y uno es verde, y nadie sabe quién es el Hulk rojo? ¿Te comprarías ese cómic? ¿Te interesaría ese cómic? No, ¿para qué? ¿Para qué tiro mi dinero? Estamos de acuerdo que si ya tienes a un Hulk verde, ¿para qué quieres un Hulk rojo? Inventan otro, ¿no? Y lo peor de todo es que no te quieren decir cuál es el origen o... ¿Cuál es la identidad del Hulk rojo, no? ¿No te quieren decir cuál es la identidad de este Hulk rojo? Yo honestamente no entiendo por qué lo están haciendo. Y sin embargo, el cómic se está vendiendo porque el arte está increíble. Ed McGuinness hizo algunos números y después empezaron a alternar, a campechanear Frank Cho y Arthur Adams, que son dibujantes así de la mejor calidad. Frank Cho hizo Liberty Meadows, una como tira cómica bastante, bastante preciosa. Arthur Adams fue el responsable de Longshot, una miniserie de añísimos en los 80s, escrita por Ann Nocetti, pero Longshot, en serio, se los recomiendo mucho. No tanto por la historia, que es interesantona, pero el arte es la cosa más hermosa que jamás han visto. Y también Art Adams ha hecho cosas independientes para Dark Horse Comics, una cosa llamada Monkey Man and O'Brien. Nunca lo he leído, nunca me llamó la atención, porque ver a gorilas gigantescos nunca ha sido mi hit. No sé si te gusta ver gorilas gigantescos. No, la verdad no. No, de hecho, con Pepe fui a ver la de King Kong y por poco nos suicidamos. O sea, no, sí, que hubo un intermedio después de la primera hora y no queríamos regresar. Pero si quieren ver cosas de Arthur Adams, hay bastantes cómics y son recomendables, al menos por el arte. Pero esto que están haciendo con Hulk, de plano, no me late para nada. Y hablando de Hulk, ¿qué te parece si hablamos de otro superhéroe que también creo que ubicas bien? Daredevil, o mejor conocido acá en los 80s como Diabólico, ¿te acordarás? Sí, claro, el cieguito. ¿Te gustó la película? Pues se me hace medio idiota Ben Affleck, pero bueno, sí, el tema está bueno. A mí eso es muy curioso, ¿no? Porque a mí me encanta Ben Affleck, no sé por qué. Pero creo que es uno de los mejores actores que tenemos y se ha vuelto uno de los mejores directores. Hizo una película llamada Gone, Baby Gone, con su hermano Casey Affleck, que es el protagónico de la película, y Ben Affleck es el director, y la película se me hizo brillante. ¿No la viste? No la vi. ¿Cómo se llama? Gone, Baby Gone. Baby Gone, no. Una señora tiene una hija que la raptan. Y después ella contrata, a gente que ella conoce contrata a un detective que es Casey Affleck para encontrar a la bebé. ¿Nunca? ¿No viste la película? No la vi. Excelente película. Pero he visto varias de Ben Affleck y no es mi actor favorito ni nada de eso. Es uno de mis actores favoritos. De hecho, me encantó cuando hizo de Jack Ryan en Some of All Fears. Pero te estaba diciendo de Daredevil. El problema que tuvo Daredevil fue que después de que Frank Miller tomó el personaje, era muy difícil que alguien hiciera cosas nuevas con el personaje, porque casi Frank Miller lo hizo todo, ¿no? Primero toma el personaje y nos entrega la increíble saga de Elektra. Ubicas a Elektra de la película, ¿no? Sí, claro. Que él se basa en historias de otro personaje. No sé si viste la película de The Spirit. También, sí la vi. ¿Te gustó la película? Sí, me gustó, medio oscura, pero sí me gustó. A mí la de Spirit la detesté totalmente porque no se parece para nada al cómic en el que está basado. Pero no sé si te acordarás que en The Spirit sale un personaje llamado... Dios mío, ¿cómo se llama este...? No puede ser que se me esté olvidando, pero el personaje de Eva Méndez. ¿Te acuerdas de la mujer más hermosa del planeta? Ay, sí, pero no me acuerdo el personaje, sí. Sans-Serif, ya se me acordó. Sans-Serif. ¿Te acuerdas que él era novios de niños y después ella se vuelve mala y él se vuelve bueno? Sí, me acuerdo, sí. Pues Frank Miller toma eso y hace que Elektra haga lo mismo. Elektra y Matt Murdock son novios de niños. Después matan al padre de Elektra. Ella se vuelve mala y toman caminos diferentes. Matt se vuelve abogado y se vuelve bueno. Ella se vuelve una asesina y se vuelve mala. Y se tienen que enfrentar en el cómic de Daredevil y se vuelve la saga de Elektra. Que es buenísimo el cómic. Redefine al personaje de Kingpin. Le da una personalidad magnífica finalmente al personaje de Daredevil. Hace que el personaje de Elektra sea un personaje entrañable y hace un gran, gran, gran villano de Bullseye. No sé si lo disfrutaste en la película. Sí, cómo no. Bullseye es el que tenía el... ¿Cómo se llama? El tiro al blanco en la cabeza. En la frente, sí. Excelente personaje. Y resulta que hace eso y nos entrega esta gran, gran, gran saga, que es la saga de Elektra. Y después como que mucha gente no sabe qué hacer, como que quiere retomar otra vez al Kingpin y su enfrentamiento con Daredevil. Hace que quiere que haga que sea uno de los mejores amigos del Hombre Araña. Como que no saben mucho qué hacer con Daredevil. Y después regresa nuestro gran amigo Frank Miller y nos entrega una de las mejores historias jamás hechas para Daredevil, que se llama Born Again. Daredevil Born Again. No sé si alguna vez te llega a contar esta historia, que su exnovia Karen Page se vuelve drogadicta. Se vuelve prostituta. Primero se vuelve actriz de películas porno y después se vuelve prostituta por la drogadicción. Creo que es algo que todos podemos entender. Sí, claro. Porque las drogas matan. Y lo más interesante de esto es que ella, como ya no tiene dinero para comprar más droga, heroína, que era su droga de preferencia, vende la identidad secreta de Matt Murdock. La identidad secreta llega a las manos del Kingpin y el Kingpin ya tiene una manera de vengarse de Daredevil. ¿Qué te parece esa historia? Sí, la verdad, sí. El Kingpin, puta. Excelente villano, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es el peor enemigo de Daredevil. Y te digo, lo más interesante de todo esto es que al final de la historia, el personaje de Matt Murdock ya dio un completo giro en su vida, porque su primera novia fue Karen Page, su última novia fue Karen Page, ya cuando, como adulto, obviamente, su primera novia fue Elektra. Pero ya como ya termina ese ciclo, deja de ser abogado, porque el Kingpin hizo todo tipo de movimientos para que él perdiera su licencia de abogado, pero aún así queda feliz, porque él vuelve a nacer, ya no como un superhéroe todopoderoso e idealista, sino como un ser humano que ya aprendió a amar, ya aprendió el valor del amor, y ya aprendió el valor de la amistad, ya aprendió muchas cosas que él había dado como por alto, ¿no? Y eso fue lo que me encantó de esa historia, y desafortunadamente después de eso no podían hacer nada. Más o menos Brian Michael Bendis lo logra cuando empieza a contar sus historias. El problema de Brian Michael Bendis es un tipo que en vez de contar algo en 3 cómics, lo cuenta en 6. En vez de contar algo en 6, lo cuenta en 12. Entonces se tarda tanto en hacer sus historias que, aunque no se vuelven aburridas porque explora mucho la personalidad de los personajes, se vuelven tediosas porque es lo mismo. Es como que te dice algo y 3 páginas después te lo vuelve a decir, y te lo vuelve a decir, y te lo vuelve a decir, hasta que llega un momento que ya lo entendí. O sea, no estás hablando con un idiota, ¿no crees que es más o menos por ahí donde va la cosa, Pepe? Sí, pero bueno, nunca he leído un cómic de esos, pero... Pero la cosa es que básicamente rehace lo mismo que hicieron en Born Again, cuando otra vez la identidad secreta de Daredevil está en juego. Pero esta vez en vez de que solo lo sepa el Kingpin, lo sabe todo el mundo, porque le venden la información a todos. Al periódico, y el periódico lo publica. No, pues puta, pobre cabrón. Pepe, ¿podrías no decir tantos insultos? Porque es un programa para toda la familia. No me hagas eso. Paco lo hace todo el tiempo y honestamente está haciendo... Se la hace escapar. No, lo hace a propósito. Lo hace con total cizaña. No, pues está mal. Totalmente mal. Entonces, ¿te disculpas con la audiencia? Claro. Ok, entonces te voy a decir... Lo que termina pasando es que al cerrar la historia, para cerrar el ciclo, muy al igual que en Born Again, le quita algo a Matt Murdock. Esta vez lo que le quita no solo la identidad y el amor de una buena mujer como en su esposa, Mila, porque hace que Matt Murdock quede loco y se case además, lo mete a la cárcel. Entonces, en vez de solo perder su licencia como lo perdió en Born Again, ahorita pierde su libertad. Le ha tomado a Ed Brubaker casi 2 o 3 años regresar a Daredevil a punto cero, donde otra vez alguien puede leer una historia de él sin tener que saber todo lo que pasó previo. Le regresó a su identidad secreta, más o menos. Le regresó a sus villanos clave, que son Kingpin, y una versión diferente de Bullseye, que es Lady Bullseye, que que es básicamente una mujer que está loca, que adopta la identidad de Lady Bullseye en homenaje a Bullseye, y es una asesina igual de peligrosa que Bullseye. No sé si te parece interesante eso. Bueno, me imagino que va a ser interesante. Es, digamos, una combinación de Electra con Bullseye. Es lo igual de lo violento que los dos, pero también agregado el sex appeal de Electra. Entonces, básicamente fue lo que hicieron aquí con Lady Bullseye, y yo creo que le atinaron bastante bien. El cómic es bastante, bastante leíble. A mí en particular me encanta, y se los estoy recomendando mucho, y cada vez queda mejor. Y nomás ya antes de irnos a nuestro corte, que sería como que el quinto corte de esta tarde, me gustaría nomás recomendarles un cómic que yo no creía mucho en él, pero me lo recomendó mi buen amigo Spike, que es X-Force. Para muchas personas que no sepan, la primera vez que sale X-Force no fue en un cómic de los Hombres X, ¿sabías? No, ¿en dónde entonces? Había un cómic bastante malito llamado Cloak and Dagger, que era una chava blanca muy bonita y un chavo negro no tan bonito, y ellos dos son mutantes, pero no lo saben. Les meten una inyección de heroína experimental y sus poderes salen. Cloak, el chavito negro, tiene los poderes de crear total obscuridad y hacer que su cuerpo se vuelva como un agujero negro donde cualquier persona puede entrar. En el momento que tú entras a esta otra dimensión que se encuentra dentro de su cuerpo, te enfrentas a tus peores miedos, de los cuales tú fuiste el culpable de que sean creados. Okay. Y Dagger es totalmente lo opuesto. Ella tiene poderes de luz, ¿no? Que de entrada hace que toda la oscuridad de Cloak se disminuya. Y además hace que si tú tienes algo bueno o algo de bondad dentro de tu ser, en el momento que ella te lanza una daga de luz, tu bondad nace de nuevo, ¿no? Era un bonito contrapunto, un perfecto yin y yang. Y en un momento ellos se enfrentan contra unos villanos bastante malos llamados X-Force, que son tipos que los han modificado para que tengan los mismos poderes que varios miembros de los Hombres X. Sí. Casi todos de ellos, excepto dos, mueren. El nombre nunca lo volvieron a usar hasta mucho tiempo después, cuando Rob Liefeld decide rehacer a los nuevos mutantes y quiere cambiarles el nombre a X-Force. Yo creo que de los nuevos mutantes a X-Force, como que X-Force suena mejor, ¿no crees? Sí, claro. Sí, en el otro se oyen bastante feito. Pues curiosamente, New Mutants es basado en el nombre original que iban a tener los Hombres X. No sé si sabías que los Hombres X fueron creados por Stan Lee, el creador de casi todo en Marvel, y por Jack Kirby, el definitivo creador de todo en todo el mundo. El Jack Kirby es un dios. Creo que lo único que no creó fueron los personajes de DC, pero sin duda creó a todos los personajes, o tuvo mano en crear a todos los personajes de Marvel, y creó a los magníficos New Gods, incluyendo al gran, gran villano de Darkseid. Y el nombre original para los Hombres X no iba a ser los Hombres X, iba a ser The Mutants, los mutantes. Como que medio aburridón el nombre, ¿no? Sí, mejor X-Men. Ese nombre se le ocurre a Jack Kirby cuando dice, mira, como que Mutants es muy aburrido el nombre y mucha gente no sabe que es un mutante. ¿Por qué no les ponemos los Hombres X? Porque tienen poderes extra. Porque son extraordinarios. Y de esa manera nace el nombre de los X-Men. Chris Claremont le encantaban los trajes originales de los Hombres X, que son negro con amarillo. Y por eso decide crear un grupito que tuvieran esos trajes y retomar el nombre original de Stan Lee a New Mutants. Rob Liefeld le cambia el nombre a X-Force, y tuvieron buenos cómics, malos cómics, buenas temporadas, malas temporadas, más malas que buenas, curiosamente. Y ahorita el nombre de X-Force ha tomado un nuevo significado. A Cíclope, el líder de los Hombres X, el mejor líder de los Hombres X, decidió que necesitaban un grupo, ¿cómo se podría decir esto, Pepe? Un grupo más violento para encargarse de las cosas que el grupo de los Hombres X no puede encargarse. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, más o menos, sí, te entiendo. Un grupo clandestino que, digamos, si hay alguien que está amenazando la vida de los humanos o la vida de los X-Men, pero de una manera ultra violenta o mucho más agresiva, ¿qué es lo que hacen? Mandas a X-Force, liderado por Wolverine, con X-23, que es una clon mujer de Wolverine, con Warpath, un tipo que es un apache, un indio apache, que también es bastante violento y tiene dos navajas de vibranium bastante poderosas, a un personaje que se llama Wolfsbane, que es una mujer lobo, y a Warren Worthington, que es el ángel, el mismo personaje que sale en la película, pero aquí tiene la capacidad de ir de alas emplumadas a alas hechas de metal y volverse un personaje mucho más violento. Entonces, esos personajes atacan o agreden a los villanos que están a punto de matar gente o de tomar el mundo de una manera mucho más agresiva que los hombres X pueden. Honestamente, yo pensé que iba a ser un cómic bastante malo, pero aunque no lo creas, es bastante, es bastante interesante. Bueno, qué bueno, ¿no? Por lo menos no es una cosa mala. Y no solo eso, el arte está divino y, son como que estos héroes agresivos, pero como que les dan un giro interesante y hacen que todos los personajes funcionen. Y yo, a pesar de que me he quejado muchísimo de que el personaje Wolverine es parte de todos los equipos, incluyendo de los Avengers, afortunadamente, en este cómic encaja perfecto. Y además encaja perfecto como líder, porque ¿cuál es el trabajo de Wolverine? Entrar a un lugar de manera sigilosa y matar a toda la gente que está al mundo. Sí. Y eso es básicamente, Dios mío, ya nos echamos una media hora hablando. ¿Qué te parece si vamos a cortar ahorita? Nos vamos un poquito de música, regresamos ya para cerrar este programa. Y yo creo que hablamos bastante de cómics, mencionamos bastante cómics. Y creo que la gente no se puede quejar de que esta vez, de que no hablamos de cómics. Y de hecho nos pidieron que habláramos un poquito más de cómics de Marvel. Y creo que lo hemos hecho bastante exitosamente, ¿no crees? Sí, la verdad sí hablamos de 6 cómics. Mira eso. Nos vamos a un poquito de música y ahorita regresamos con más de Comic Connection. Mi nombre es Carlos Moisés, sigue siendo Carlos Moisés, y esto sigue siendo Comic Conexión, que normalmente se transmite a través de tu radio online. Para las personas que no sepan, es http://diagonal/diagonal, el número 2, radio online, con una sola O en medio, .gmro.com.mx. Este programa, al igual que todos los otros programas, los podrán encontrar en http://diagonal/diagonal, Comic Conexión con una sola C en medio, .blogspot.com. Y como ya saben, nuestro correo electrónico es comic-conexión@hotmail.com. Ahí podrán también darnos de alta en el Messenger para hacer todo tipo de preguntas que quieran hacer, poder platicar conmigo. Y desafortunadamente me iba a dedicar esta última media hora, estos últimos 20 minutos, a hablarle toda la historia acerca de los Avengers, porque como ustedes saben, Brian Michael Bendis ha agarrado a los Avengers, que por mucho tiempo fueron el cúspide de lo mejor de Marvel, y después, gracias a los X-Men, cayeron a lo más bajo del mundo, porque los hombres X se volvieron lo máximo, la neta, como dicen, del planeta. Pero Brian Michael Bendis agarró a estos personajes y los ha vuelto a subir con historias bastante, bastante malas, mediocres y estúpidas. Y no sé por qué la gente les está encantando las historias, y yo debo admitir que soy una de las estúpidas personas que lo lee. Entonces lo que me gustaría hacer es hablar un poquito acerca de la historia de los Avengers. Pero como ya no tenemos mucho tiempo y no me quiero echar otra media hora y hacer que este programa sea de 2 horas y media, porque honestamente me van a matar y Paco no me la va a perdonar. ¿Qué les parece si mejor doy cierre a este programa? Nos despedimos de nuestro buen amigo y mi gran primo Pepe. Mucho gusto, hasta la próxima. Y qué bueno que menciones la próxima, Pepe, porque adivina qué. Estaba hablando con nuestra gran líder de tu radio online, la señorita Lorna López, y ella le propuso una idea a nuestro buen amigo Ángel, que es el encargado de la estación de GMRO, que es el grupo mexicano de la radio online, y le dijo que qué tal, cuál sería la posibilidad y se aceptaría la posibilidad de que Carlos, yo y Moisés diera un programa en vivo el miércoles. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todo está cerrado y la gente está en sus casas buscando qué hacer, y lo que quieren hacer es escuchar con mi conexión, no sé por qué, pero lo quieren escuchar. Y yo estoy listo a darles un programa en vivo, porque yo sé que ustedes lo necesitan, ustedes lo requieren, y honestamente yo lo necesito, porque mis papás me están dejando totalmente orate aquí. Ya me quiero dar un tiro. Entonces, si todo sale bien, si todo funciona como debe de funcionar, si logro que la computadora de mi mamá funcione, que sería lo más importante, este miércoles a las 6 p.m. podrán sintonizar a escuchar a Carlos, yo y Moisés, y a cualquiera de mis primos que se quiera a lanzar conmigo. Espero que Pepe esté aquí conmigo. También espero que mi primo Carlos esté aquí conmigo, que en algún momento también fue lector de cómics. Mi primo Max, que en algún momento también fue lector de cómics. A ver si alguno de ellos me puede echar la mano y tal vez pedirle a alguna de mis primas que sea nuestra como voz femenil en el programa y que se encargue del Messenger, que como repito, es comic-conexion@hotmail.com. Y ¿qué les puedo decir, señores? Yo sé que con mi conexión no funciona sin Paco y sin mí. Ambos juntos hacemos esta química importante que hace que el programa, pues digamos, no sea el perfecto, porque nunca será perfecto, pero que al menos fluya, funcione y tenga algo interesante que decir, porque es lo importante. Y no estoy diciendo con esta transmisión en vivo que no necesite a Paco para nada, nomás que como Paco no está aquí conmigo y yo no estoy ahí con él, alguien lo tiene que hacer. Y pues yo sí tengo, digamos, un poquito más de experiencia en hacer transmisiones a través de Sam Broadcaster. Entonces pues yo me lanzaré a la tarea de hacer esto lo más ecuánime posible, porque yo sé que a Paco una de las cosas que no le gusta es que yo me la paso hablando de puros personajes de cómics. Trataré de hablar un poquito más de otras cosas, y lo más importante es tener las preguntas de ustedes. Entonces, si quieren que con mi conexión tenga un poquito más de fluidez y un poquito más de cosas interesantes que decir, por favor, estén conmigo este miércoles 6, porque si todo sale bien, si Paco no se opone, Paco, por favor, está en antenada, eres mi cuate, eres mi amigo, y si te ofende de alguna manera u otra que yo haga una transmisión sin ti, por favor, dímelo y no se hará la transmisión. Buscaremos otra manera de que salga el programa, o al menos, o retransmitir esto, o lo que sea, porque no se trata tampoco de crear ni un problema entre nosotros. Pero si quieren apoyarme, yo sé que Alejandro García Bordas no estará conmigo porque él detesta el sonido de mi propia voz. Pero no importa, yo lo entiendo perfectamente, porque yo sé que mucha gente no aguanta el oírme hablar por 2 horas. Pero una de las razones por la que les pediría a mis primos que me acompañen es para que no sea solo mi voz constante. Entonces, pues ya saben, la cita es aquí en turradioonline.gmro.com.mx. Acompáñenme este miércoles, por favor. Yo lo anunciaré, obviamente, en el blog. Obviamente, si Paco no tiene ni una objeción, porque sería terrible que él crea que estoy tratando de quitarle el programa de encima, pero no se trata de eso. O tal vez hasta podemos alternar. En lo que regrese el programa, yo hago un programa en vivo, él hace otro programa en vivo, y así se campechanará. Si les parece bien, si no les parece, pues háganmelo saber en el mail del programa. Y pues yo creo que no tengo nada más que decirles. Me encantaría hablar de los Avengers, me encantaría hablar de los Exiles, que es el cómic que me llamó mucho la atención. Me encantaría decirles que detesto a todos ustedes que tienen el Blackest Night número 0, que es el inicio de esta historia de Green Lantern, que yo desafortunadamente por venirme a esconder a Cancún del virus de la influenza porcina no pude estar ahí para conseguirlo. El Doctor Doom and the Masters of Evil, que hasta donde yo, los números que yo he leído se me hacen graciositos. Legion of Three Worlds, que finalmente salió el número 4, no he tenido tiempo de leerlo, pero lo necesito leer. Y hablar de la estupidez llamada El Mundo Sin Superman, que creo que ya lo hicimos una vez y no necesariamente tenía que volver a ser hecho. Entonces quédense conmigo en Comic Conexión la próxima semana. Escuchen, por favor, y espero que les guste el programa. Desafortunadamente Paco no está conmigo, pero está en espíritu y nos guiará para que el programa salga bien. Señores, ha sido un placer darles otra emisión más de Comic Conexión y me retiro. Adiós. Don't include your crazy friends. Well, I'm done with awkward situations, empty conversations. This is an SOS. Don't want a second guess. This is the bottom line. It's true. I give my all for you. Now my heart's in two, and I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe. All I'll never get. So this is where the story ends. A conversation on I am. Well, I'm done. We're texting, sorry for the miscommunication. This is an SOS. Don't want a second guess. This is the bottom line. It's true. I gave my all for you. Now my into, and I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. Next time I see you, giving you a high five. Cause hugs are overrated, just FYI. This is an SOS, don't want a second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two. Yeah, this is an SOS, don't want a second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two. And I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass.